los kirchneristas tenemos que tener en cuenta. Yo dije, caramba, en este lugar donde juró Dorrego, yo acabo de escuchar cosas que me parecieron notables. Yo les decía a ellos, año 2013 será un año más amigable, y Plaine decía, va a ser un año de más conflictividad social. Y Solá decía, va a ser un año electoral, va a ser un año más conflictivo. Sin embargo, del tono que decían los tres, yo le diría, hay posibilidades de tener un año más amigable entre gente que vale la pena. Bueno, ¿podemos repetir cuándo? Sí, mañana le voy a dar el horario exacto porque es después del fútbol. Así que si no hay fútbol es a las 21, si hay fútbol es a las 23. Por CN23, La Historia en Debate. Y repite el domingo. Sí. Nos vamos, volvemos mañana a partir de las 7 y hasta las 9 para compartir hoy más que nunca. Ya quedan con el servicio informativo de la Radio Pública. Karina Prespinto, Cinidia Aguirre. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 4 décimas, la humedad 49%, cielo despejado. Organizaciones sociales denuncian que algunos jueces le dan la espalda a los ciudadanos. Zaida Gatti, presidenta del Programa Nacional de Acompañamiento y Asistencia a las Víctimas de Trata, criticó el veredicto del Tribunal Tucumano que dejó en libertad a los imputados en el juicio por Marita Verón. Los procedimientos que están prohibidos desde el año 37, pero siguen estando y siguen habiendo connivencias. Aquí también lo que ha quedado claro el otro día fue un abuso de poder absoluto. O sea, lo que ha hecho el tribunal el día de la sentencia fue demostrarnos que ellos son, como digo yo muchas veces, más poderosos que Dios, porque eso es lo que nos han querido demostrar. El abuso de poder y el maltrato al que fuimos sometidos todas las personas que estábamos allí solamente da cuenta de un poder judicial que, como dijo la presidenta en su discurso del otro día, da espalda a la ciudadanía. Y esto es lo que nosotros vimos. La senadora nacional del Frente Justicialista para la Victoria, Sonia Escudero, confirmó que el Congreso comenzará a debatir en extraordinarias el proyecto de ley para modificar la norma sobre prevención y sanción de la trata de personas. Es una norma muy importante, se ha trabajado muchísimo y justamente las impulsoras fueron organizaciones de la sociedad civil que luchan contra este delito, que han recuperado una cantidad de mujeres importantes y que nos han hecho llegar, bueno, todas las inquietudes. En primer lugar, estos espacios de impunidad que deja la ley, que son intolerables. Y en segundo lugar, bueno, ¿qué es hace una vez que recuperamos a esta chica? Algunos pasos fronterizos de Mendoza estarán interrumpidos por tareas de mejoramiento. Debido a la realización de obras de mejoramiento y ensanche de calzada que se iniciarán por parte de Chile en la zona de los llamados caracoles, cruzar al vecino país generará más demoras que las habituales. Y ante este panorama, el paso internacional Pehuenche, en Malargüe, surge como una alternativa. Precisamente quedó habilitado este paso para el tránsito de vehículos pequeños, medianos y minibuses. Es importante tener en cuenta algunos aspectos. El paso Pehuenche, principalmente del lado argentino, aún no está finalizado, pero sí transitable con precaución en los 137 kilómetros que hay desde la ciudad de Malargüe hasta el límite y en los 161 kilómetros que existen desde la frontera hasta Talca, principal ciudad de la región del Maule. Walter Samchuk, DLB19, Radio Malargüe, la radio pública. Internacionales. El presidente Hugo Chávez se encuentra estable en su proceso evolutivo. Así lo informó el reciente parte de prensa tras la operación a la que fue sometido el jefe de Estado de Venezuela en La Habana. Ampliaremos. Tránsito. En estos momentos el ferrocarril Belgrano Sur no está prestando sus servicios completos hasta la estación Buenos Aires por un siniestro en la estación Isidro Casanova. Recordemos que no funciona hasta su terminal. La Panamericana con demora de 4 minutos y toda la zona en La Plata, Hudson Dock Sur de la autopista con tránsito 60 kilómetros por hora. Subtes y premetro totalmente normal. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 25 grados, 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 49%, el cielo se encuentra despejado. Argentina está informada por la radio pública. Esa actitud es libertad, es tu país, es mucho más, es radio. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Seis minutos, hola señoras y señores, ¿qué dicen ustedes? Aquí estamos dando comienzo, Mañana Más, los vamos a estar acompañando hasta las 12. ¿Vos sabés, Kulanowski, lo que me pasó anoche también de nuevo? ¿Qué te pasó? Yo viste que trabajo en un programa que empieza a las 9 de la mañana y también trabajo en un programa que empieza a las 9 de la noche, sí. Digamos. Y no puedo reconciliar estas 12 horas, o sea, siempre digo, mañana nos vemos a las 9 de la noche en un programa de radio y en un programa de televisión digo, mañana nos vemos a las 9 de la mañana. ¿Cómo hago con eso? ¿Estoy en cadena, vos decís? Pasa por ahí el estás tema. Estás encadenado, más que encadenado. Estoy encadenado. Encadenado al trabajo. ¿Cómo va, Ula? ¿Todo bien usted? Todo bien, mi querido. ¿Sin novedades importantes en el frente? Ayer estuve en la fiesta del Canal 7 y de la radio. ¿Y qué nacional. Tal? Yo no pude ir, terminé muy tarde. No da. Bien. Tuve un rato, ¿Había borracho o no borracho? ¿Había gente borracha? Mira, me fui muy temprano yo, así que sí. Carezco de esa información. Pero la perspectiva era que iba a haber. Iba a haber, sí, ¿no? Se veía ya por lo menos bocas famélicas, digamos. Sí. Bueno, pero bien, le mandamos un saludo entonces a toda la gente de RTA, digamos, que ha estado ayer en esa fiesta personal de Canal 7 y de la radio pública, o sea, Canal y Televisión Pública, que estuvieron participando de esa fiesta, que lamentablemente no pude ir, digamos. La señora Lewin, ¿qué dice? ¿Cómo anda? Buen día. Yo tampoco pude ir, pero me sorprende esto que dice Ulanowski de que se veía venir que iba a haber gente alcoholizada. Ah, porque siempre, vio que siempre se da. Hay inadaptados. Inadaptados hubo ayer en el centro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por favor. Más allá de la bronca legítima que puede generar un fallo como el de Marita Verón, la verdad es que romper el frente, las vidrieras de la Casa de la Provincia de Tucumán, algo no tenía ningún sentido. No tenía demasiado sentido. Y otros inadaptados que en realidad venían para festejar al centro, que era el festejo del Día del Hincha de Boca, también terminaron rompiendo muchas cosas. La 12, el 12 del 12 del 12, la 12. El Día Internacional del Hincha de Boca. Sí. De eso iba a hablar Ulanowski, pero me lo reservaba para un segundo lugar, porque como yo soy de River, soy gallina desde chiquita, tenía miedo de que los oyentes lo interpretaran mal. Yo tengo ganas de hablar de ahora del tema de Boca, porque la verdad es que me impresionó y se ve un comunicado que dio a conocer en el día de hoy la dirigencia del club y dice que manifiestan su repudio a los hechos de violencia que se produjeron en las inmediaciones del obelisco, en la zona con motivo de la celebración de... Y hay un paso que es increíble, dice, en el caso de detectar y reconocer entre los agresores a socios de la institución, tomará medidas drásticas sobre los responsables. ¿Perdón? Vos sabés que me empecé a reír recién cuando lo leí. La verdad que da risa. Me empecé a reír porque dije, no puede ser que estas personas estén diciendo esto ahora. Yo creo que tenemos que hacer algo al respecto, llamar a alguien del club, a alguna autoridad, porque digamos, hay hinchas y también hay un club que tiene que prestar, digamos, algún tipo de presencia o alguna cosa, digamos, como para decir, esto que pasó, nosotros tenemos algún tipo de responsabilidad acá, alguna cosa, o decir, bueno, de aquí en adelante la gente que está ahí no va a entrar a la calle, pero esto es decir, a los que reconozcamos vamos a sancionarlos, me parece realmente una actitud de director de escuela frente a una escena que no tiene nada que ver con la dirección de una escuela, ¿no? Yo no me quiero adelantar, pero me atrevería a decirle lo que le va a responder el dirigente si lo llama. ¿Qué? No, se lo escribo en un papelito y después lo abrimos, a ver si acierto. Apostamos, a ver si acierto o no. ¿Qué me da si acierto? Ahora te cuento, también en un papelito. ¿Cómo le va, Restivo? ¿Qué dice? Buen día. Bien, hoy se respira un poco más en la calle, ayer fue un día brutal y eso me... Calor, dice sí, usted. Por eso no fui a la fiesta, pido disculpas al resto de los compañeros. ¿Qué, por el de la calor? Tuve un día feroz, de mucho trajín en la calle. Es un argumento medio frágil, Restivo. No, pero llegué a mi casa a las 8 de la noche destruido y tenía que cruzarme atrás toda la ciudad y no pude. Sí, no daba. La verdad que quedaba en una punta. ¿Alguien sabe si pasó algo con la basura, que no se levanta basura? Es verdad, yo he visto, no sé qué pasa, pero efectivamente los containers estos están rebalsados. ¿Qué pasa ahí, loco? Hay un tema. La verdad que no lo sé. Hay una cosa rara, digo, porque caminar por la calle es medio hasta, es cierto que hace calor, pero si encima tenés que estar cuidándote, digamos, de que venga un grupo de gente a romper vidrieras, etcétera, etcétera. Claro, encima, entonces ya, viste, está medio complicada la capital, pero no importa, voy a saludarlo, aún en este contexto. Al señor Magallanes. Está enojado, parece. Está enojado, Magallanes. ¿Qué le pasó? No estoy tan solo. No estoy tan solo. No estamos solos, Néstor. No lo dejaron solo. No estamos solos. ¿Pero por qué dice eso? Carlos. ¿Por qué? No estamos solos, Galendi. Galende, ¿pero por qué? ¿Cómo? Galende, digo, ¿pero por qué? Galende, sí. Pero siempre... Porque... Ayer me pedía plata y ahora... Hay periodistas internacionales. Si yo le digo a usted, Néstor, o a usted, Mirna... Miriam. No me diga, ¿de verdad? Sí. Bueno, Miriam Lewin. Un periodista internacional. De renombre. De renombre. Me va a decir. Entonces, cuando usted me responde Jaime ¿quién, Bailey... ¿Quién? Jaime Bailey. Periodista internacional Jaime... Bueno, está bien. Vamos como el licor, ¿se llama? Sí. Nosotros, no, como el mayordomo. Nosotros le decimos a Marula. Le digo una cosa. Cuando nos apoyan del exterior a nosotros los periodistas que estamos inmersos en este régimen, en esta dictadura de los votos, ¿no? Y empezamos a ver el apoyo que recibimos internacionalmente, no nos sentimos solos. Sí. Periodista, novelista, conductor de TV, peruano. Sí. Jaime. ¿Qué te dijo? Dijo que a Magneto lo eligen todos los días. Mira vos. Los lectores. Y en este sufragio. Sí. ¿No? Que cotidiano, ¿no? A mí me gustaría que, si tienen tanto coraje, que se sometan a un sufragio electoral todos los días los que nos gobiernan. A ver, ¿cómo sería posible eso? Pero los que nos gobiernan ya se han sometido a ese sufragio. Todos los días. A esa prueba que usted reclama y demanda. Todos los días. Porque hagamos una cosa, ¿por qué una vez cada 4 años los diarios... Sí. O dos veces cada... Sí. No, una vez cada 2 años. Una vez cada 2 años. Sí. ¿Por qué los diarios no dicen, bueno, hoy escriban, que la gente escriba el diario? Porque lo hacen todos los días las elecciones. Y ahí caigo cuando Baylis dice eso. Digo, claro, nosotros elegimos todo... Se someten todos los días al sufragio popular en esta dictadura de los votos. No, el sufragio es otra cosa, Magallanes. Hoy vengo filoso. Si vamos a empezar a debatir todos los temas, estoy dispuesto. Me parece que está cortando mal con ese filo, digamos. Eso es lo que estoy diciéndole. Está confundiendo. Está pronunciando mal Baileys, no Baileys. Baileys es la bebida. Es una bebida... ¿Cómo sabe usted, ¿Cómo sabe? Ayer vino de Holgorio. Ahora, no me va a nombrar ni un escritor. Ayer con Tito Coso, hoy con Jaime Cosa. Tito Cosa. No cosifique. Entonces, vamos, hoy me vine más gorila que nunca, nada más. Me parece muy bien. Ojito de bien. Atención a los oyentes. Sí, sí, atención, oyentes, tengan cuidado ustedes, ya saben cómo está la cosa. Yo lo estoy viendo, de hecho, con unos pelos más crecidos, pero bueno. Claro. Va a tener problema con el calor, digamos. ¿Cómo le va, Ojito? ¿Qué dice? Buen día. Bien, buen día. Los oyentes lo van a colocar enseguida a Magallanes. De eso quédese tranquilo, porque enseguida responden, le mandan mensajes en el Facebook, que ya lo tenemos abierto, mañana más. Hay oyentes que también se comunican al 4999-8700, o bien a través de la línea nacional. Esto quiere decir que a Magallanes le pueden decir cosas de todo el país, telefónicamente, al costo de una llamada local, al 0810-222-0870. No solamente a Magallanes, al programa también, naturalmente. ¿Qué hace Fernando Ponte en la operación técnica en el día de hoy? Marita Zagatipuro en la coordinación general. Hola Nora D'Asensio, Bárbara Diogo, Paula Nicolini, Violeta Mucci, nuestro team de producción. La cabecita despierta, orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló, dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo, pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy, un perro flaco y el fondo de un vino pa' tibiar. Estamos escuchando a La Vela Puerca, una banda zarúa, linda banda, ¿eh? Con el enano. Después de las juventudes, cansado de tropezar, se busca una buena esposa y 14 horas para trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar, se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó de a poco después que entraba para los 40, y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida en la calle terminó. Y viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Mira el amargo, solo queda hoy tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Estuvieron la semana pasada tocando a Cachelos de La Vela Puerca. Pero Cebolla y el Enano, así se llaman. Es una banda zorúa de esas. ¿Vieron esas bandas nuevas que están dando vueltas en Uruguay? Nuevas hace 20 años que tocan, pero hace, cuando digo nuevas, porque están con un sonido nuevo los últimos años. Bueno, no te va a gustar, es una banda que tiene eso. Bueno, está ahí el amigo, digamos, ¿no? El Cuarteto de Nos también. Y esto, La Vela Perca es una bella banda zorúa, que en este caso escribió esta canción sobre la historia de un viejo, ¿viste? Que además después hicieron el video. Un viejo de Lillera, digamos. Y hicieron el video y lo pusieron al viejo como protagonista de ese video. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Siempre juntos. Siempre juntos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Nacional. La Radio Pública Argentina. Sumate a la familia. Brindemos por. Brindemos por. La Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 9 de la mañana, 18 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Él ya es parte de tu vida. Parte del aire. Parte de la radio. En todo el barrio y en todo lugar de trabajo, hay uno de ellos. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Soy un winner y no estoy exagerando nada. Una vuelta nacional. Eso es correcto, flaquito. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Y les confieso algo, uso mucha gomina. Lunes a viernes de 14 a 17. A esta hora de la tarde me gusta andar así, casi de sport, como se dice ahora. Por Nacional, la radio pública argentina. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves $150. Bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Fin espacio publicitario. Sí, 9 horas 20 minutos en este momento, Nación China. Mira el Lewin. Ayer la presidenta habló claramente de su concepción de la problemática de la justicia. Dijo, hay un divorcio entre la sociedad y la justicia. Dijo que no había podido creer lo que había sucedido con el fallo que indignó a toda la sociedad argentina, a la oposición, al gobierno, a la gente que no ha tomado partido, a las organizaciones feministas. Hay que ver qué ha pasado en el seno de la justicia, ¿no? Cristina Kirchner dijo, hay que democratizar el poder judicial. Por supuesto que los diarios La Nación y Clarín hablan de una intencionalidad de controlar. Un nuevo embate de Cristina contra la justicia. Estoy persuadida, como decía Alfonsín, de que la democratización de la justicia, Cristina intenta impulsarla desde el punto de vista de la pura institucionalidad. Uh-huh. Nadie va a entrar a las patadas en los despachos de los jueces para sacarlos. Hay mecanismos institucionales para reformular esto que a todas luces es deficiente. Ayer estaba hablando justamente sobre eso, de cuáles eran los mecanismos, digamos, para generar algún tipo de... Y es reforma constitucional, porque hay un montón de artículos que sostienen, digamos, esa forma que hoy tiene el Poder Judicial en relación justamente a algo así como un desapego con el resto de los poderes o falta de relación intensa, digamos, con el resto de los poderes de la República. Estamos hablando del Legislativo y del Ejecutivo. Así que probablemente se avance en esa línea. No es que hay que reformar toda la Constitución, hay que, creo que, sacar dos o reconvertir dos artículos. Esto es lo que yo no soy un constitucionalista, si quieren podemos hablar con alguno de ellos para que expliquen bien esa parte, pero me pareció que efectivamente la caladura que tiene este tipo de funcionamientos institucionales en la historia argentina no es una caladura de 5 años, no es que esto es desde el año 94 cuando se hizo la última reforma, no. Viene desde hace muchísimo más, posiblemente desde el mismo momento de la constitución de este país, digamos, ¿no? Luciano, la Corte Suprema de la Nación se expidió elípticamente, obviamente no hizo una referencia expresa ni una reconvención a los jueces del tribunal que absolvieron a los 13 imputados, pero dijo... El combate contra la trata de personas y la protección de las víctimas de género es una decisión muy clara y contundente de esta Corte. En virtud de ello, y sin perjuicio del respeto que merecen las decisiones de los magistrados tomadas en las causas judiciales, en el marco de la política de Estado referida, se encomienda a todos los jueces del país a seguir realizando los máximos esfuerzos para lograr terminar con ese delito. No es muy usual que la Corte saque un comunicado de este tenor. Se puede interpretar como un compromiso con la política de combate a la violencia de género, a la trata, al tráfico de personas, pero también, no nos engañemos, como una reconvención tácita, por una reconvención clara a ese tribunal de Tucumán. Es que hubo una gite, mire, ayer que fue muy, muy importante. O sea, siendo cualquier instancia de la justicia, cualquier juez debe haber sentido ayer una sensación muy extraña, digamos, al ver que no solamente en Capital Federal o no solamente en Tucumán, sino que en muchos lugares del país salió gente a manifestarse. Muchísima gente. Y eso evidentemente, esas son las cosas que modifican, digamos, los lugares por donde se empiezan a modificar las cosas, ¿entiendes? En todas las ciudades importantes del país, en las plazas, frente a tribunales, la gente salió a manifestar su bronca, su repudio a este fallo escandaloso. Y salió a hablar también Piedrabuena, ¿no? El presidente del tribunal, diciendo que él consideraba que había hecho lo correcto. De hecho, si uno se sobrepone a la bronca y lee el fallo de la justicia tucumana, ordena remitir las piezas procesales pertinentes a La Rioja para ver si quienes estaban implicados en el manejo de estos prostíbulos donde fue vista Marita Verón sean investigados y en el caso eventual de que hayan cometido algún delito sean procesados y, si corresponde, condenados. Una cosa importante, habíamos hablado de que estaba pendiente la ley de trata, en realidad la reforma a la ley de trata. Esto pasó por el Senado, tenía que ser tratado este año en diputados y no fue tratado. Ahora se convocó a sesiones extraordinarias y se entiende que uno de los primeros proyectos que se va a tratar en el Congreso es esta reforma a la ley de trata, que después vamos a analizar cuáles son las diferencias que tiene con el proyecto vigente, que no hace demasiado fue deficientemente aprobado. Deficientemente porque tiene, como decíamos ayer, algunas cosas centrales. No se puede tener en cuenta lo que diga la voluntad de acusar de las víctimas, porque en general son chicas que están sojuzgadas, alienadas, que tienen severos traumas psicológicos que les cuesta muchas veces años superar. Es decir, hay una persona que está reducida a la esclavitud, dominada tal vez, retenida su familia o controlada su familia en su país o su provincia de origen. Por el proxeneta no se le puede pedir que muy livianamente acuse a quien le complicó la vida, quien le arruinó la vida, quien la violó, quien la drogó, quien le pegó, y a la vez, curiosamente, a veces se dan situaciones de síndrome de Estocolmo en las cuales estas víctimas terminan teniendo cierta identificación con su victimario. Ajá. Terminan sintiendo que es como una figura paternal que las protege, que les da dinero, que las cuida de la policía. En un rato vamos entonces a profundizar un poco más sobre esta situación que se está viviendo en Argentina alrededor de la justicia y que seguramente, obviamente, el caso de Marita Verón está desencadenando una interesante discusión. Mañana más. Sí, Charles Ulanowski. Lucho, Omar Celso Lunghi, 24 años, de Pehuajó, estudiante de letras, corrector del diario Noticias de esa ciudad, es el ganador del premio de novela Página 12 en su segunda edición. Ganó entre casi 1000 novelas con su libro Me Verás Volver. Ganó 50.000 pesos y una estatuilla del artista Adolfo Nigro. El cheque ese que le dieron es de mentira, ¿no? Porque no. De mentirita, ese mentirito, no se puede depositar, no entra en ninguna caja. Pero es lindo, ¿no? A mí me gustan esos cheques. Sí. Tengo un amigo que se ganó un concurso, un viaje, digamos, en un sorteo, y le dieron el cheque, digamos. Y la verdad es que está buenísimo, porque lo puso en un cuadro. En mi casa, se ganó un mes de viaje a Tailandia, qué sé yo, cuántas cosas más. Entonces se puso ahí, lo puso en un cuadro, lo tiene en la casa. Bueno, acá en el hall de la radio, frente a las oficinas de la dirección, estaban los cheques que nos dieron por haber ganado la Bienal Internacional de Radio. Ah, mira vos. Entonces María Giovanni mandó enmarcarlos y estaban ahí. Yo quiero uno de esos. Bueno, hoy, hablando de premios, hoy a las 7 la Sociedad Argentina de Escritores, la SAD, entregará su gran premio de honor 2012 a Ricardo Piglia. Esto será en México 524. Y anoche me enteré que la televisión pública ya lo confirmó a Piglia para el 2013. El escritor volverá a dar 4 clases especiales, en este caso sobre Borges. Exactamente. Sobre Borges. Eso también es una buena noticia. Y una mala noticia es el lamentable fallecimiento del actor Ricardo Pasano a los 90 años. Lo recordó muy pertinentemente en un texto el periodista Mario Galina. Se inició en esta casa, Pasano, en Radio El Mundo, cuando era Radio El Mundo, de familia de artistas. Su abuelo, su padre, sus hermanos fueron actores. Fue galán, fue un gran galán de Lolita Torres, por ejemplo, y hasta sus últimos días fue docente de teatro en la zona oeste, más precisamente en Ituzaingó, en donde tenía una escuela teatro. Así que bueno, lamentable fallecimiento de Ricardo Pasano a los 90 años. ¿Sabes qué? Me quedé pensando en Ricardo Piglia. Tiene una gran novela para mí, Piglia, que se llama Respiración Artificial, que es como, digamos, la gran obra para mí de Piglia, en donde básicamente lo que queda claro es que todo es un relato. Eso es más o menos lo que se plantea en la novela, que lo que ocurre es un relato, digamos. Que yo creo que eso es una parte importante, digamos, de la filosofía, entender esa parte, digamos, ¿no? Porque está todo esto del relato oficial, y qué sé yo, ¿no? Y estoy pensando, ¿por qué nunca se habló del relato, digamos, de aquellos que no están de acuerdo con lo que genera el gobierno? ¿Por qué nunca se habló del relato de los malditos? El relato destructivo, el relato de los que no quieren que la cosa ande, el relato de los que dicen que está todo mal. ¿Por qué siempre se habló del relato que está siendo optimista? Y nunca se habla de ese relato permanente que está puesto en boca de muchísima gente, que lo que hace es relatar un partido que no está existiendo, digamos, pero además lo está relatando de una manera, vamos a decir, negativa, con mala onda, como diciendo esto no, esto no, esto no, esto no. ¿Por qué no se habla de ese relato? Y se habla todo el tiempo de un relato que va para adelante, ¿no? 9:31, señoras y señores, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados 4 décimas, la humedad 37%, cielo algo nublado. El juez Alberto Piedrabuena afirmó que el de Marita Verón no es un caso de trata y seguramente quedará impune. Consideró que no es un caso de trata porque la trata de personas es una nueva identificación en el Código Penal y explicó que el caso de Marita es privación ilegítima de la libertad, pero no hay modo de conocer el secuestro. El integrante del tribunal que absolvió a los 13 imputados por el secuestro y desaparición de la joven aseguró que está tranquilo por la decisión que se tomó. Respecto de las acusaciones por haber recibido dinero, Piedrabuena sostuvo que tendrán que canalizarse a través de los organismos que examinan sus conductas. Los metrodelegados se movilizarán en contra del proyecto macrista de traspaso del subte. Denuncian que la iniciativa pretende vulnerar condiciones laborales e intenta avanzar sobre las conquistas de los trabajadores y generar superpoderes al Ejecutivo porteño. La concentración está prevista para las 13 en Avenida de Mayo y Perú. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 26 grados 4 décimas, la humedad 37%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. La información no se detiene. Mañana más. De verdad, muy linda la mañana del día de hoy, con 22 grados 7 décimos, la humedad 59%. El día se va a presentar con una tarde de 30 grados, con mucho sol. Y sí, Miriam, ha amainado, la temperatura es como que va a ir por estos números. De hoy hasta el día sábado va a ir en ascenso hasta 32, pero hay alguna probabilidad de lluvia hacia el fin de semana. Otra no me vez. Consuela esto. Sube siempre sábado. Domingo. Otra vez sopa, digamos. Otra vez. ¿Por qué no llueve el día de semana, sino lazadito? También llueve en días de semana. Y viste que ahora las lluvias no son lluviecitas. No, son baldazos, digamos. Son baldazos, se cae el cielo. Así que tenemos para todos los gustos. Y además lo que duran son así, son instantes, hacen ¡pum! Y se escucha, qué pario. ¿Qué pasa, Blanowski? ¿Te deprime la lluvia o no? Sí, no me gusta mojarme. A mí tampoco. Sí, no, odio mojarme. Y así como odio, el calor. Bueno, cuando empezaron con esta, con este programa, el 12 de marzo de 2012, seguramente no imaginaban lo que les iba a pasar. Pero ahora que están por terminar, terminan el 19 de diciembre próximo, con gran fiesta incluida, ya saben que fue un programa que resultó el éxito del año, y con un promedio diario entre 2.5 millones y 3 millones de personas que los veían. Importante. Imagínate. Qué groso. Bueno, y ahora vamos a hablar con uno de los protagonistas de Graduados. Con Daniel Hendler, que es actor. ¿Qué haces, Daniel? ¿Cómo te va, Lucho Galende? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos? Bien. Contento. Me imagino que te toca ahora esa parte, que es analizar el éxito. Sí, ¿por qué? Contame. Bueno, porque hiciste un trabajo muy exitoso. O sea, sí. ¿Por qué, ¿por qué te parece que funcionó, que fue exitoso? ¿Qué fue lo que anduvo ahí? Mira, yo pienso que son una mezcla de cosas, que se produce una buena química entre todas las partes. Y empezando, porque es una idea que venían trabajando hace unos años, y entonces en cada elección de cada historia y cada actor para cada personaje, y al inicio se le dio un espacio que permitió que todas las partes encastraran bien. Siento que es eso, y que es difícil poner. Después, bueno, hay varios factores, el hecho, supongo que también el hecho de que fuera un programa que eligieran hijos y padres, o que transaran. Eso hijos está bueno, y padres, claro. Y después ya es difícil cuando se instala un programa, viste, cambiar el canal, y además los niños suelen gobernar los controles remotos, y creo que los niños, al menos a los niños, no los defraudamos. Daniel, Carlos Ulanowski te saluda. ¿Cómo andas, Carlos? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bien, bueno, bien. Primero que nada, felicitaciones, ¿no? Gracias. Y la pregunta es, ¿cómo será tu vida después de Graduados? Y mira, es bastante parecida a lo que era antes de Graduados, que es, bueno, con un poquito más de tiempo del que tuve este año para estar en casa, pero voy a filmar una película en febrero. ¿Como director o como actor? No, como actor, que dirige Ariel Winograd, que el título provisorio es Vino para robar, y como dice el título, tiene que ver con vinos y robos, una cosa bastante de género que promete ser divertida. ¿Ya trabajaste con Winograd? Sí, ya trabajé en Mi primera boda, que es la película anterior, claro. Y en Cara de queso tuve ahí jugué un poquito en que es su primer película. Y bueno, no, es una propuesta así, bien de género, con Valeria Bertuccelli, Juan Leirado, Piroyansky, Pablo Rago. Lindo, muy lindo. Sí, muy bueno. Y bueno, y después de eso, un poquito de descanso, y después estoy viendo de hacer una obra de teatro en el segundo semestre. Ese sería el plan, que es más tranqui. ¿Se puede anticipar algo de la obra? No, porque de hecho no. Pero bueno, tampoco es que es la gran novedad, viste, un texto muy lindo, un director muy bueno, eso es todo lo que... pero bueno. Bueno, ¿sabés que la producción ha rescatado algún sonido que queremos que compartas vos, con vos y los oyentes ahora? ¿Algún sonido de Graduados y de la participación de este Andrés Andy Gotzer que te tocó personificar? Dale. ¿Qué chapando? O sea, ¿qué chapando, María Laura? Chapando. No estábamos chapando, María Laura. Le estaba dando un beso, nada que ver, nos estábamos dando un beso. Es otra historia. Por entonces, supuesto. Cuando yo me estaba besando con Pablo en la habitación, no estaba chapando. No tiene nada que ver. Lauría bajó los brazos. No sé, no responde. Estoy, ¿no? No sé qué. Bueno, no importa. Me parece que vamos a tener que llamar a una ambulancia. No, suspende todo, quédate tranquilo que yo me la llevo a mi casa. No te la lleves. No, por favor, ve, ¿para qué te peleaste? ¿Qué tengo que ver yo? ¿Y cómo que tenés que ver? Estaría acá, Lauría, ahora se la lleva porque te peleaste, está todo mal. Estoy meado por un rinoceronte, Tuca. Me vio besándome con Vero, ¿entendés? Me vio besándome con Vero. No. Sí, man, no te la puedo creer. Es que te mearon todos los paquidermos. Todo. Está bueno, está bueno. Está buena la cena, sí, me gustó. Bueno, algunos de los principales personajes de Graduados, el personaje no solo el de Daniel Hendler, sino también el de Mex Urtiz Berea, el de Julieta Ortega, los grandes, y el de Nancy Duplá, por supuesto. El gran amor y los grandes amigos de Andy Gotzer. Así es. La verdad es que es un, volviendo, retomando un poco la pregunta anterior, hay que decir que toda la galería de personajes, la paleta de colores está muy, muy equilibrada y muy complementaria, y que uno empieza a ver y todos los vínculos que tiene el personaje, y hay una, es un árbol, la verdad, muy rico. Muy y rico. Ahora en el cierre estamos grabando el último capítulo, de hecho, en estos días, y es difícil cerrar todas las historias porque realmente los personajes tienen muchísimos vínculos, y eso ha sido también un hallazgo de los guionistas y de la propuesta, de cómo lograron entramar todos a todas estas historias durante tanto tiempo, digamos, siendo que las tiras diarias hay una tendencia a estirar las tramas, y creo que acá hubo bastante por donde trabajar. Sabes que, bueno, le cuento a la gente que es la producción de Underground, Endemol y Telefe. Los guionistas fueron Ernesto Korosky, Silvina Fredkes y Alejandro Quesada. Y la popularidad es notable, porque el otro día me contaban, ¿cómo se llama el personaje que hace Mirta Busnelli? ¿Dora? Ana. Bueno, Dana Blatt. Dana. Bueno, en un lugar me contaban el otro día, en un asado, promocionan los knishes de Dana. Sí, parece que proliferaron los knishes de Dana en varios lugares. Ahí impresionante. Y bueno, y seguramente se te habrán acercado cuidaperros, ¿no? Para contarte sus cuitas. Mira, me acerqué yo el otro día a una que anda por acá por el barrio y le sorprendió, le pareció que era como una broma. Porque yo necesito para la perra, sí, algún paseador en el barrio, entonces, de verdad. Y le pregunté, y claro, habrá pensado que yo iba por toda la ciudad diciéndole eso a los paseaperros, no sé. Pero, y después, bueno, tengo un conocido paseador de perros, Pablito Pío, que es quien ha paseado a la perra mía durante unos años, y bueno, y está contento, y él también es verlo a él contento con mi personaje, bueno, me hizo sentirme confiado. Seguro. Y creo que otro dato que no tenemos que soslayar en relación a la popularidad del programa es que el programa explotó en las redes sociales. Sí, ¿no? Eso yo, viste, que es difícil de medir, porque yo tengo un vínculo con las redes sociales bastante restringido, y vos ves más o menos lo que dicen algunos que son amigos o qué sé yo, entonces no sé mucho hablar de estadísticas. Pero se comenta, se habla de lo que se habló, digamos. Claro, seguro, claro. Está bueno. Sí. Y ahí está probado que la gente adoró a los personajes principales, pero también a los secundarios y a los que llegaron a ser cameos incluso, ¿no? Y sí, porque me parece que había una base sólida, y no se puso nada que en el programa por poner. La verdad es que yo fui testigo de cómo en el proceso se cuidó cada intervención, y también todos los actores cuidamos mucho nuestra parte, nuestro personaje, cada escena, y eso fue sorprendente, y creo que es lo que hace que estemos también muy agotados. La cuidamos cada escena como si nada, no sin conciencia de las cientos, miles de escenas que hicimos en el año. O sea, que la verdad es que es muy cansador, pero es un orgullo también eso. Daniel, terminan con una fiesta pública, ¿no? Sí, eso es el miércoles, que es el último capítulo, que se va a transmitir en vivo, y entiendo que sí, que se va a ver ese festejo ahí en el Gran Rex. Ah, mira qué groso, buenísimo. Che, te mandamos un abrazo grande, Daniel. Descansá, ahora te toca descansar, por lo menos en enero tenés que hacer un descanso. Sí, por supuesto, vamos a descansar. Ahora nos quedan un par de días de trabajo. Hoy corto con ustedes y salgo para la grabación, que va a haber un cierre muy lindo, un músico importante, que ahora lo iba a decir, pero me detuve porque capaz que es secreto, pero bueno, es uno. Pero ¿cuáles son las iniciales? Es como un anzuelo lo que tiraste, ¿viste? Claro. No, es uno muy, es muy emblemático, pero el tema es que... ¿Dar es dar? ¿Eh? ¿Dar es dar? No. Okay. Pero bueno, pero lo cierto es que es un orgullo, es tremendo también tener esa posibilidad de estar en un programa diario, una ficción, y que venga este monstruo a cerrar. Así que bueno, después se enterará. Nos enteraremos, sí, aguantamos. Bueno, me parece que tiraste un buen gancho, para por lo menos para estos últimos días. Te mandamos felicitaciones y el abrazo de siempre. Gran abrazo, Daniel, mucha suerte. Para usted también, gracias. Chao, hasta luego. Daniel Gendel, actor. ¿Sabes que me quedé pensando una cosa? No, la verdad es que no vi Graduados, por eso no se lo quería decir a Daniel, porque me daba un poco de pudor, pero... Bueno, laburás a esa hora. Laburo, claro, por una cuestión de laburo, no por una cuestión de gusto. Pero evidentemente hay algo... No, y además miro poca televisión, ¿eh? O sea, también es eso. Además de que trabajo en ese horario, en el resto de los horarios miro poca televisión, ¿eh? No reniego de esa parte. Pero hay una cosa que sí me parece importante que pasó con Graduados, que lo noté con algunas otras cosas, digamos, no porque lo haya visto a la novela, sino porque veo lo que dicen los que ven la novela, que es que se juntan para ver la novela. Sí. Y yo me parece que cuando un programa de televisión logra eso, y decir que es... digamos que funciona como convocador a una situación, ahí es donde reside cierto éxito de la cosa, porque cuando la gente se junta a mirar un programa de televisión, se pone a conversar del programa de televisión, lo mira con atención, se comenta el capítulo anterior, que me perdí este, que me voy a decir, etcétera, etcétera, etcétera. Esa parte de la tele es muy difícil de lograr, pasa muy pocas veces, no es que pasa todos los años y con todas las tiras, y cuando se da es realmente mágico, porque produce algo efectivamente de llegada así a la vida cotidiana de los televidentes. Y esa parte me parece copada de Graduados, porque mucha gente que conozco que dice, no, me voy porque me voy a ver Graduados con no sé quién. Sí, ¿qué me está diciendo? Pero efectivamente, esa es la palabra éxito. Más. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. Solo en una página ves la radio. www.radionacional.com.ar radionacional.com.ar Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo. Marcelo Ayala. Sábados, 8 a 10. Atravesando cielos. Radio Nacional. La radio pública. Para 40 millones de argentinos. La radio pública tiene... La radio pública tiene oído. Para todos los argentinos. Regalá libros. Regalá El Poder, una bestia magnífica, de Michel Foucault. Publicó Siglo XXI. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 46 minutos. Primavera Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Las fiestas son más divertidas en Nacional. La radio pública. El pasado de nuestro país tiene una cita semanal con el presente. Hay que recordar las circunstancias en las cuales se va a crear la bandera. Historias de nuestra historia. La colonia rebelde de Buenos Aires. Todos los domingos, desde las 13:15, Felipe Piña te cuenta los capítulos más interesantes del pueblo argentino. En un delicado equilibrio entre lograr una identidad, algún tipo de... Historias de nuestra historia. Por la radio pública. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Fin espacio publicitario. Mañana más. Mañana más. Sí, 9 horas 48 minutos. El señor Néstor Restivo, ¿qué hace Restivo? Lucho, esto viene de bonos. Viene de bonos. Viene porque... de éxito también, porque parece que se vendieron los bonos, ¿no? Sí, vamos a hablar de dos bonos, del bono de YPF y del bono cupón PBI que se paga mañana. Empecemos por último, esto último. Cuando Argentina renegoció su deuda en el 2005 y en el 2010, una forma de capturar el interés de los inversores que aceptaran el descuento que hizo Argentina, la quita que propuso Argentina para salir del default, fue decirle, bueno, si la economía crece más del 3.26%, además de los intereses que le vamos a dar, a fin del año siguiente le pagamos un bono de premio. Eso atrajo a mucha gente y por eso, salvo los fondos buitres y algunos otros más, casi todos entraron al canje de bonos. Efectivamente, la economía creció todos estos años y cada año hubo que pagar una suma importante de dinero. El año pasado la economía argentina creció más del 8% y por lo tanto, ahora en diciembre, en el día de mañana exactamente, la Argentina le va a pagar a los inversores que tienen ese tipo de bonos, 3.500 millones de dólares. Eso es la moneda. Es mucho, es uno de los pagos más fuertes que se hizo en lo que va del año, pero Argentina tiene el fondo de desendeudamiento, tiene las reservas y no hay ningún problema para pagar. Te acordás que hace unas semanas estaba en duda por el fallo de Grieza, eso quedó postergado, así que Argentina mañana paga este bono cupón crecimiento. Es decir que los cuponeros, digamos, los tenedores de cupones, sí, que es qué raro que suena, tenedores de cupones, digamos, los tenedores de cupones están felices en este momento, están contentos porque la rindió. Sí, están creciendo, aumentando el precio de los bonos, bajó el riesgo país, todo ese tema financiero. La ventaja, según como se mire, es que el año que viene no va a haber este pago, porque la Argentina va a crecer menos en el 2012. Seguramente el cierre del 2012, se conocerá en marzo aproximadamente, va a ser inferior a ese 3.26, con lo cual la Argentina se va a ahorrar bastante el año que viene. Vos fíjate, Lucho, que todo lo que paga Argentina en diciembre, en este diciembre, que es este bono, es el bono de 2012 que se pagó hace un par de semanas, todo eso en un solo mes es todo lo que va a tener que pagar Argentina a lo largo del 2013. Por lo tanto, el año que viene va a ser un año más aliviado en pagos externos. ¿Cuánto es de nuevo la cuenta de ese total de diciembre? Entre alrededor de 5.000 millones de dólares más. Pero eso, todo eso se pagó en diciembre. Y el año que viene va a ser a lo largo de todo el año. Así que va a ser un año mucho más aliviado en términos de pagos externos. El otro bono que tuvo su furor estos días es en realidad una obligación negociable, ON, así se llama, que lanzó YPF para pequeños ahorristas y que la verdad tuvo un éxito muy, muy, muy grande. La Gran Galucho, digamos. La Gran Galucho. esta obligación negociable emitieron para financiarse por 50 millones de dólares, se tuvo que triplicar hasta 150 millones, perdón, de pesos, porque hubo mucha demanda y esto vence mañana. ¿De qué se trata esto? Bueno, se dijo ya bastante, YPF con este dinero emite unas obligaciones negociables. ¿Por qué son obligaciones? Porque al fin del año, es un año de plazo, YPF está obligada a devolver el dinero que invirtió cada inversor, que puede entrar pagando 1.000 pesos, o sea, muy pequeña suma, o 250 mil pesos, que es lo máximo. En el interín, mes a mes, YPF va a pagar un interés del 19% anual, hay que dividir eso por 12 cuotas, y por lo tanto una persona tiene un rendimiento que es más alto que un plazo fijo, que sí, está dando un 13, 14, 15 como máximo, el dólar que está planchado, que además están con las restricciones, y otras alternativas de inversión. Ahora, es cierto que la Gran Galucho, que es interesante, digamos, como proyecto de financiación o financiamiento de una empresa o de una nueva etapa de una empresa, generó un problema respecto del ahorrista justamente que estaba tratando de captar, porque ahí lo que había es que había gente que probablemente quería entrar, pero que la comisión que le cobraban los operadores para poder ingresar a la compra de estos bonos tenían una comisión bastante alta, que si entrabas con poca guita, digamos, claro, no, te comía el interés. Comía, o sea, el tema, ¿no?, es así: uno, para comprar estas obligaciones negociables, tiene que ir a un banco. La mayoría de los bancos tienen esta posibilidad. Si sos cliente ya anteriormente, ya tenés una cuenta, y si no, tenés que abrirla. Y el banco le dice: bueno, usted invierta lo que quiere, el YPF le va a pagar el 19% anual en 12 cuotas, mes a mes, nosotros les vamos a dar su interés. Pero para abrir una cuenta ya te cobran el mantenimiento de esa cuenta, te cobran una comisión por la intermediación que hace el banco. Entonces ese 19% anual ya se iba reduciendo a 18, 17. Igual era más que un plazo fijo, pero los bancos se quedaban con una porción de dinero. Y si vos sos un muy pequeño ahorrista, esa comisión que fija te impacta mucho más. Claro. Entonces estuvieron revisando eso, el Banco Central los orientó, digamos así, que reduzcan un poco esa comisión o que bonifiquen esa comisión. Exacto. Y ahora se están pagando un poco menos. Resti, ¿se sabe quiénes son los, vamos a decir, los grosos que pusieron plata, que compraron? Muy pequeños ahorristas. Todos pequeños. Sí, no, sí, no hay grosos. No, porque el límite era 250 lucas, o sea que el tipo que tenía 2 millones de pesos, ese no puede entrar con 2 millones. No, ese sí puede comprar acciones de pronto de YPF, que son renta variable, porque las acciones pueden subir o bajar. ¿Y están subiendo las acciones o no? Sí, están subiendo. Estos días subieron en función de esto, porque se sabe que YPF va a capturar ese dinero y va a poder cumplir su plan de inversiones el año próximo. Y fíjate que lo que te decía antes, que el año que viene Argentina va a pagar menos de pagos externos, todo lo que se había presupuestado para pagar deuda externa el año que viene, como va a haber un ahorro, la mayoría se va a volcar a YPF también, claro, eso claro. Ya se sabe, para importar insumos, entonces YPF le va a ir bien el año que viene. Quiero hacer una consulta sobre YPF, que a lo mejor no sé si es un tema que pero yo lo veo, lo voy viendo, la evolución y me impacta, digamos, el acuerdo con estas dos petroleras para la con Chevron y con Brida, con el grupo sí. Bridas, para la explotación de Vaca Muerta. Y el lanzamiento de esta línea de financiamiento, digamos, que hace con el tema de los bonos, la gran Galucho, digamos, en total configura, me parece, la jugada de Galucho como capo, como director de YPF. Es decir, generar un ámbito grande de inversión y de proyección y, por otro lado, generar el ámbito de financiamiento, digamos, de esa gran inversión que se viene. ¿Te parece que eso configura un paisaje distinto en el proyecto energético de Argentina? ¿Qué puede pasar alrededor de ese tema? Si funciona bien, si funciona mal, ¿cómo lo estás viendo? Sí, yo creo que sí, que configura un escenario nuevo y que la gran virtud que tiene Galucho y su equipo es que es muy gradualista. Ellos no prometieron grandes cosas. Es primero este año recuperar todo lo que fue para atrás en el periodo de Repsol. Pero ya se empieza a notar hasta lo más básico, que es ir a cargar nafta y que haya combustible. En la época de Repsol, sobre todo el último año, era un desastre no había, eso. Claro, ¿no? Eso ya se mejoró, los planes de inversiones. Había solamente premium, digamos. Sí, te mataban con eso. Claro. Y eso ya, por empezar, se mejoró. Y el año que viene también, de a poco, se van a ir cumpliendo estos plazos. Déjame decir algo más de las obligaciones negociables ON. ¿Por qué es una obligación? Porque YPF, como digo, dentro de un año va a devolver el dinero, está obligado a devolver el dinero que uno invirtió, además de pagar ese 19% de interés anual. Y es negociable, porque una vez que termine esta suscripción y que se le asigne a cada ahorrista su dinero, estos papeles, obligaciones negociables, van a cotizar en el mercado. Aquel que es muy conservador o que no le interesa que el bono suba o baje, se queda con ese bono guardadito en su cuenta bancaria y dentro de un año va y lo cobra. Mm. El que no, lo puede vender en el medio. Ah, ahora, en el medio va a subir o bajar, como cualquier bono. Pero si vos tenés un bono que dice 100 y no haces nada con eso, ni lees los diarios dentro de un año, YPF está obligado a pagarte esos 100. Pero en el interín es negociable. De pronto vos necesitás ese dinero dentro de 3 o 4 meses porque te salió algo imprevisto. Bueno, vas y lo vendés en el mercado al precio de ese día. Y ese día puede estar más arriba o más abajo de lo que vos pagaste. Uh-huh. Por eso es negociable, ¿sí? O sea, se va a generar un mercado no muy grande, es un mercado chico, pero va a haber un mercado negociable de este tipo de bonos. El que no, como digo, entre un año lo va a cobrar y en el interín va a cobrar cada 30 días su interés. Cuánta ignorancia, ¿no? ¿Por qué te dice? Va a invertir Magallanes en YPF. Acaba de dar una, hizo una intervención perfecta sobre el tema energético, sobre el tema YPF, financiamiento. Mire, y lo bueno del desde PDI. Que empezó la intervención Restivo, sí. Y no mencionó lo importante, lo dejé de escuchar directo. ¿Pero qué es lo importante para ustedes? Hoy es el día del petróleo. Ah, mire usted. Hoy es el día del petróleo, porque en el año 1907, Humberto Beguín lo descubrió en Comodoro Rivadavia. Mira vos. Entonces es algo, antes de pensar en bonos y esas cosas, ¿no? Pero celebremos. Es que, sí, no, yo coincido con pero Magallanes, le puedo hacer una pregunta, ¿usted sí. en qué invierte? ¿De qué medio es? Sí. Yo invierto mi tiempo en la lucha. Su dinero, sus excedentes, porque claro. Me imagino que usted tiene un buen pasar. Sí. Sus masas. Vive con madre, supongo que tiene algunas cuestiones garantizadas y tiene un excedente. Sí. ¿En qué lo invierte? Lo saco del país. ¿Tiene alguna cuenta en Suiza, en Luxemburgo, en Miami, en Bahamas? Surinam. Wow. No parece muy seguro ese. No parece muy seguro, Surinam. Tenga cuidado. Argentina me habla de seguridad. Sí, por supuesto. Por la inseguridad que hay aquí. Le mando un... Me parece muy interesante lo que usted hace, Magallanes, discúlpeme que lo interrumpa, usted cuando aparece un presente interesante como el que estaba relatando y un futuro interesante como el que estaba relatando Restivo, no le queda otra que la efeméride. Me parece muy bien, es un buen punto de conciliación. ¿Le puedo mandar un saludo a mis amigos del banco Morgan Pirate Surinam? Ese es el que usted opera offshore. Para llevar el dinero a Surinam. Sí. Mándale, no sé, galéndele. Morgan Pirates. Sí. Morgan Pirates. ¿Conoces ese banco? Surinam. No, el JP Morgan, la P nunca supe que era, capaz que era de Pirates. Sí. Mañana más. Mañana más. Vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Buen día, soy Florencia de Sespeña, mensaje para Magallanes. Mira, Magallanes, si votáramos todos los días, ganaría Cristina a rabiar. Pero además, del otro enfrente no hay nada. Ustedes van de charco en charco pisando y no hacen nada, no proponen nada. Es lo único que tenemos bueno. Y gracias a Dios. Un beso. Sometámonos a elecciones. Florencia de no sé dónde. Se dice elecciones, no elecciones. No, sometámonos. A vos te hablo, Moreno. Yo sé que me estás escuchando. A vos, Kunkel. A vos ustedes dos les hablo. A vos ustedes dos. Les hablo. Y a vos también, Tristán. A vos también, Tristán. A los tres les hablo. Y ya que estamos, a todos les hablo. Porque sometámonos a elecciones todos los días. Como se somete, pese a que pierde cada vez más diario. Estamos escuchando a Chicorea, me encanta este disco. Dale otro. Querido Luciano y a todo el equipo, sí. Carlos Ulanowski, los adoro, los amo, los escucho siempre como todo en Radio Nacional. Y adelante, fuerza. Y lo que le quería preguntar a Ulanowski, que me puede contar algo de los que hicieron la novela de David Rafael, que fue maravillosa. Los actores, no conozco mucho, pero quisiera saber algo de ellos. Bueno, un beso grande, Liliana de San Martín. Bueno, la principal actriz es la actriz trans Camila Sosa Villada, que es una cordobesa, una actriz cordobesa extraordinaria, de gran trayectoria en su provincia, y que ahora, bueno, está haciendo sus primeros pasos acá en Buenos Aires. Terminó esta semana La viuda de Rafael, ¿eh? Fue un... Un buen ciclo, ¿no? Prueba más de que la ley de Totalmente. Servicios audiovisuales está vigente. Mm-hmm. Bueno, le quiero agradecer a los oyentes que te mandaron a través de Facebook algunos links para que vos puedas tener más música de Greg Joy que estábamos escuchando ayer. ¿En serio? Sí, sí, sí. Mira vos, che, qué bueno eso, me encanta la idea. Podemos hacer el club de la música. Han sido remitidos, ¿no?, como corresponde a Lucho, sí. Quédense tranquilos. Me gusta la idea, el año que viene le vamos a profundizar bien, grosso. Pero digamos la idea de tener un club de música, pues yo creo que de alguna manera también la radio es un espacio para compartir gustos musicales, ¿viste? Y ustedes que están del otro lado, está bueno que puedan decirnos, che, mira, esto está bueno, esto me gusta, y vamos a ir metiéndolo de a poco a la medida que vayamos avanzando. 10-01, no me gusta ese número, ¿viste? El número Capicúa me complica. Aprovechamos entonces para escuchar algunas noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados, la humedad 37%, cielo despejado. En Comodoro Rivadavia, 16 grados, 2 décimas la temperatura, humedad 42%, cielo algo nublado. La hermana Marta Peloni sostuvo que el fallo que absolvió a los acusados por la desaparición y trata de Marita Verón fue una cachetada. La religiosa central en la investigación por el asesinato de María Soledad Morales en Catamarca lamentó la injusticia del dictamen judicial. De enojo, de bronca, de indignación. ¿Qué injusticia tan grande ha significado este fallo? Una humillación a todo lo que se jugó, una humillación a lo que es la defensa de la verdad, porque ella ha tenido desde el primer momento en sus manos la prueba de las chicas que rescataba. Entonces, no pueden decir que no ha habido elementos, que no ha habido pruebas, ni siquiera el remisero que él había levantado. Pueden decir en la justicia que no se conoce lo que ha pasado en todos los prostíbulos de Tucumán, de La Rioja, los vecinos, y no digamos más allá, porque a Marita no la dejaron allí. Es inconcebible. Es una cachetada también a todas las organizaciones no gubernamentales que estamos trabajando en estos temas, que somos muchísimas. Juan Manuel Abal Medina encabezará en Navarro el homenaje a Manuel Dorrego. El jefe de gabinete de ministros participará en la localidad bonaerense del acto conmemorativo en el que se recuerdan los 184 años de su fusilamiento. Pacho O'Donnell, historiador y director del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano, Manuel Dorrego, consideró que se trató de una figura excepcional. Dorrego fue el primer jefe popular urbano de Argentina. Personaje extraordinario, un gran héroe de la independencia, un hombre jefe de caballería de gran coraje y de gran patriotismo, hay que hacer toda una tarea de reivindicación de Dorrego, porque reivindicar a Dorrego es reivindicar a los jefes populares, a aquellos que a lo largo de nuestra historia han sido capaces de enfrentar a los poderes aliados con las fuerzas de afuera del país, la típica alianza de los socios interiores de los poderosos planetarios. Comodoro Rivadavia celebra el Día del Petróleo. El gobernador de la provincia de Chubut, Martín Bussi, presidirá las distintas actividades que se realizarán en Comodoro Rivadavia en el marco de los festejos por los 105 años del descubrimiento del petróleo en esta ciudad patagónica. El acto oficial se llevará a cabo en el Centro de Jubilados de YPF. También habrá actos en el busto del general Enrique Mosconi, el monumento a los caídos YPFianos y el Museo del Petróleo. Las actividades comenzaron con la elección de la Reina Nacional del Petróleo 2012, resultando electa Fiorella María Meneghello. Raúl Rivas, Radio Nacional Comodoro Rivadavia, la radio pública. Deportes. Llega Tigre al país luego de perder la final de la Copa Sudamericana frente al San Pablo 2-0. No se pudo jugar el segundo tiempo por los hechos de violencia y la emboscada que debieron padecer los futbolistas de Tigre y el jefe de seguridad. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 16 grados 2 décimas, la humedad 42%, cielo algo nublado. En Comodoro Rivadavia 16 grados 2 décimas, la temperatura, humedad 42%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Sí, 10 horas 6 minutos en este momento en Argentina. Activada Miran Lewin. Ustedes recordarán la brutalidad de la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001. Yo tuve oportunidad como periodista de estar en la calle en ese momento. Y ya desde la noche del 19, la noche del 19 al 20, se veía venir. Se veía venir el que en ese momento pareció un descontrol policial, pero después, analizando, se vio que había una cadena de mandos, que había responsabilidad política. Precisamente, se pidió que Fernando de la Rúa sea procesado por la represión del 19 y 20 de diciembre. Lo pidieron los abogados del CELS en una audiencia ante los jueces de la Cámara de Casación. Estamos en comunicación con la viuda de Gastón Rivas, un muchacho que fue asesinado en esas jornadas tremendas. María Arena se llama. ¿Cómo te va, María? ¿Qué decís? Lucho Galén de Miriam Lewin. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Te hago una consulta respecto de la situación procesal de la Rúa. Hay un pedido, obviamente, del CEL para, digamos, de alguna manera volver a procesar a de la Rúa, pero previamente, ¿cuáles son las cosas que se hicieron judicialmente alrededor de la responsabilidad de la Rúa y de otros funcionarios del Poder Ejecutivo con lo que pasó el 19 y 20? Lo último que hay es un sobreseimiento por parte del juez Bonadío, que fue justamente apelado por las querellas, y bueno, cayó en esta Cámara de Casación, que la audiencia se hizo ayer. Bueno, principalmente lo único que hay hasta ahora con respecto a de la Rúa es eso. En cuanto a otras responsabilidades, bueno, hay una elevación a juicio que todavía no tiene fecha, pero eso es solamente lo que hay. Y todos libres. María, cuando uno se interna en la causa, parece bastante sintomático que se quiere defender a de la Rúa diciendo que él no tenía control, que era una situación que lo desbordaba. Él había declarado el estado de sitio, ¿verdad? Esa noche del 19 de diciembre. ¿Cuál es la verdad sobre la situación que con respecto al poder ocupaba De la Rúa en ese momento? Bueno, la verdad es que él decretó un estado de sitio, cuando en realidad un estado de sitio se tiene que definir en conjunto con la aprobación del Congreso. Él no hizo ese paso, o sea, no pasó directamente por encima del Congreso, decretó un estado de sitio, que fue el que provocó la salida de la gente el 19 a manifestarse, porque en realidad a partir de la situación reinante, la gente muy enojada había salido a la calle, pero después del estado de sitio, eso fue como el broche. La gente dijo, basta, ¿no? La situación es que la defensa de la Rúa lo que dice es que el Congreso estaba en receso y que por eso no podía consultarle. Pero además dice otra cosa, que no tiene particularmente que ver con el estado de sitio, sino con la represión, y es que lo que dice el abogado que habló ayer de la parte de la Rúa, el doctor Almeida, lo que dijo fue que en realidad se conocieron las imágenes de la represión recién a las 4 de la tarde del 20. O sea, en nuestra cara nos dijo semejante barbaridad, ¿no? Y la verdad es que en ese momento, algunos de los familiares que estábamos ahí, nos miramos como diciendo, ¿esto es una cargada o qué es? Porque la verdad todos sabemos que la represión empezó el 19 de la noche, todos recordamos las imágenes de Juan Carlos Cárdenas desangrándose en las escalinatas del Congreso, eso fue el 19 de la noche, lo vimos todos, y salió en los diarios, todos recordamos las imágenes de las madres pisoteadas por los caballos en Plaza de Mayo, y eso fue al mediodía. O sea, de ninguna manera puede decir que la represión... La represión del 19 empezó mientras se estaba transmitiendo en vivo desde la Plaza de Mayo. O sea, en ese momento ya se conoció, cuando se tiró la primera granada de gas lacrimógeno contra una multitud que incluía niños, ancianos, gente discapacitada. En ese momento ya se conocía perfectamente la represión, la existencia de la represión. Exacto. Lo más importante de esta audiencia de ayer es que el tribunal, bueno, obviamente integrado por tres jueces, de los tres jueces, dos habían sido recusados por el CEL, pero fue revocada, o sea, la recusación fue rechazada, no se tomó en cuenta cuando los argumentos eran válidos. O sea, todo está así como muy muy complejo. Almeida, por ejemplo, fue durante la dictadura y además fue compañero de Madueño, que es uno de los integrantes del tribunal. Por lo tanto, es como que, ¿cómo te puedo decir? La sensación, Miriam y Luciano, que tuvimos los familiares, es que entre ellos existe como una familiaridad y como que existe también, como que ya está todo cocinado, la verdad. Yo estoy segura, después ya lo pensaba, pero después de la audiencia de ayer me quedó clarísimo que el sobreseguimiento va a quedar firme. Claro. Clausuran el tema, digamos, empiezan a mostrar la noción de clausura del tema. María, ¿sabes qué? Quería preguntarte si nos contás, en realidad, todos nos refrescás la historia de lo que pasó con Gastón, para que la gente también sepa de qué estamos hablando. Bueno, Gastón era un enojado, ahora se usa indignado, ¿no? Pero un indignado más con el gobierno de la Rúa desde hacía muchos días. Ya veníamos hablando hace muchos días, meses, ¿no? Veníamos hablando de que, bueno, que mal que estaba la situación, veíamos imágenes, él trabajaba todo el día, estaba todo el día en la calle, inclusive el 19 él también trabajó todo el día hasta la noche, y cuando llegó a la noche a cenar me había dicho que bueno, que estaría bien manifestarse. Como era muy tarde, porque él volvía muy tarde de trabajar y ya prácticamente... No estaba todo tranquilo, pero más o menos estaba tranquilo y al otro día arrancaba temprano. Bueno, se nota que el 20, su deseo de manifestarse lo corporizó, se acercó. Yo no lo supe hasta que, la verdad, hasta que supe que estaba muerto, digamos. Pero la realidad es que, digamos, yo tenía los nenes muy chiquitos y qué sé yo, era como una sensación que teníamos todos de que había que hacer algo, de que había que enojarse, de que todo nuestro enojo teníamos que sacarlo afuera, ¿no? Y bueno, eso fue lo que pasó particularmente con Gastón, que no era un militante político y que no era, digamos, un tipo que acostumbrara a ir a marchas ni nada más que de los motoqueros, que es a lo que él se dedicaba. ¿Y a dónde lo asesinaron? A él lo mataron en Avenida de Mayo, entre Tacuarí y Bernardo de Irigoyen. ¿Tuvo que ver la gente del HSBC con la muerte de él, no? No. Lo del HSBC fue como la guardia privada ahí del HSBC, que el asesinato de Gustavo Benedetto. Gustavo Benedetto, sí. Claro. Lo de Gastón es probable que haya sido en el mismo momento en que mataron también a Diego Lamaña y a Carlos Almirón, y varios, pero... Varios heridos, claro. Sí, sí. Claro, un montón de heridos que yo los he conocido, así que sé que estaban a esa hora y en ese momento, digamos, o más o menos en ese momento. El tema es que ese es otro de los lamentables hechos de bueno, que no va a ir a juicio uno de los policías, que es Víctor Belloni. Calculo que todos se deben acordar de esas imágenes. ¿Dónde está tirando? Un policía tirando, sí, claro, con balas de plomo. Bueno, sí, sí. Hay imágenes, hay fotos y hay testimonios de que él estaba tirando con balas de plomo. ¿Y qué dijo, que era de plástico el arma? No, lo que dijo la policía es que se les habían terminado las balas de goma y por eso tuvieron que utilizar las de plomo para dispersar. Mira qué cambio. ¿Viste? Sí, muy interesante. Y además, lo lamentable es que no se pudo determinar que esas balas fueron las que asesinaron a estos tres manifestantes. Entonces, él solamente va a ir a juicio por, digamos, por el intento de homicidio de algunos de los heridos. Que sí se pudo determinar que esas balas habían salido de su arma, ¿no? María, muchas gracias por tu tiempo. Te mandamos un beso. Un beso para los dos. Chao, hasta luego. Era María Arena, viuda de Gastón Rivas, asesinado el 20 de diciembre del año 2001, en plena crisis de lo que estábamos viviendo en ese momento en la República Argentina, y ahora se está pidiendo a través del CELS volver a procesar al expresidente Fernando de la Rúa por las muertes ocurridas justamente en diciembre del 2001. Las muertes en la capital fueron 5, las muertes en todo el país fueron casi 40. Los más jóvenes entre los muertos fueron David Ernesto Moreno, de 13 años. Es un chico que salió corriendo en un barrio de Córdoba cuando la policía empezó a disparar contra los vecinos que se agolpaban frente a las vidrieras de un supermercado reclamando comida. También Rosa Eloísa Pañagua, de 13 añitos, recientemente huérfana de madre, que fue con su familia a buscar comida en un supermercado de Paraná, Entre Ríos, porque el mismo comisario del barrio había hecho correr la voz de que iban a entregar mercadería. Cuando llegaron los vecinos al lugar, los estaban esperando policías y gendarmes armados. La bala le entró por la parte superior de la cabeza y le salió por la boca. Mientras intentaba fugarse, intentaba escapar de la represión policial. Por eso cuando la gente dice que esto es una dictadura, que se mata gente a mansalva, que la gente tiene miedo, yo me pregunto qué pasa con esa fecha, qué pasa con la responsabilidad penal de quienes le dieron vía libre a las fuerzas represivas para que salieran a matar a chicos de 13, 14, 15, 16 años. Porque muchísimos de los... Estos dos son los más jóvenes, pero muchísimos de los chicos asesinados ese día tenían menos de 18 años. Información verdadera. Mañana más. www.radionacional.com.ar. En internet también. La radio pública. La radio pública. radionacional.com.ar. Comienza espacio publicitario.

producían donde estaban antes, pero montaron ahí un escenario, digamos, de industrial para evadir impuestos, para no pagar impuestos, esta ventaja que se les daba. Y tenían una especie de autorregulación, es decir, nadie controlaba nada, excepto las propias provincias, y hubo connivencia de gobernadores de esas provincias, corruptela, la vieja relación Estado-empresario desde el mal punto de vista. Conozco casos, inclusive, que han puesto importadoras. O sea, digamos, gente que no producía en carajo, digamos, que no producía nada, lo único que hacía era comprar algo, lo hacía pasar por estas provincias. ¿Carajo, pero de qué color? No, los carajos en general de distintos colores, varios pintos, digamos, era la cosa, de qué calidad, digamos, de qué jarjillo. Pero eso era muy impactante, digamos, porque digo, aquí, ¿cuál es la ventaja económica para un Estado con un régimen de promoción industrial donde un privado lo único que hace es salir a usufructuar de manera, realmente increíble, no producir nada, importar, poner la firma ahí y ganarse no sé cuántas excepciones impositivas? Sí, bueno, la ventaja era que había un favor seguramente a algún funcionario o a algún gobernador, etcétera. Esto duró... Estuviste generoso con el favor, digamos. Este duró el gobierno del 73 al 76, duró toda la dictadura, duró parte del gobierno Alfonsín. En la mitad del gobierno Alfonsín hubo dos novedades que pusieron un poco de orden. Primero, el fin de la autorregulación. Era ahora la Nación, es decir, la DGI en ese momento, la que controlaba si efectivamente los tipos que estaban ahí producían algo o no. Bueno, ahí quebraron y se fueron varias porque lo que evidenciaba que esto había sido tramposo. Y la otra novedad es que se le puso un cupo. Es decir, vos podías no pagar IVA, no pagar ganancias hasta cierta cantidad. ¿Por qué? Porque si no se te empezaban a quejar las provincias de al lado. Por ejemplo, Mendoza se quejaba de San Juan por algunas industrias alimenticias o San Luis que iban ahí. Chaco, que tiene mucha producción de algodón, decía, ¿por qué yo que produzco algodón no puedo montar una fábrica de textil acá que se me va a esa provincia donde no paga impuestos y acá sí tiene que pagar? Entonces se puso un cupo. Y ahí se aminoró y se ordenó de alguna manera este paquete. Lo que dijo el gobierno de Cristina Fernández en el 2010, ya para llegar a la actualidad, es decir, bueno, dos años más y basta, son casi cuatro décadas, ya está, ya cumplió un ciclo y se termina el 31 de diciembre del 2012. Y el tema es que ahora que se acerca la fecha hay protestas de las uniones y cámaras industriales de estas cuatro provincias, de algunos diputados como Jorge Lloma de La Rioja, pese a ser oficialista, pero se está alejando un poco de estas posturas, sindicatos que amenazan que si el 17 de diciembre, o sea, dentro de un poquitos días, Cristina no revisa esto, van a haber piquetes. Dicen que hay entre 40 y 100 mil puestos de empleo en riesgo, vinculados entre a las cuatro provincias. Y se sabe que rubros, digamos, son rubros diversos. Textiles y alimenticias son los más grandes. Sí. Pero ¿qué dice el gobierno? Bueno, al Estado Nacional, a todos los argentinos, le cuesta 8 mil millones de pesos todos los años esto. Y es hora de que, bueno, las provincias revisen otro tipo de esquema impositivo. Ya cumplió un ciclo esa reparación histórica que tenía un plazo acotado, ¿no? Hay una necesidad del gobierno de seguir teniendo una recaudación firme. Está claro que el gobierno, como en cualquier país del mundo, favorece más a provincias que estén alineadas políticamente y castigue de alguna manera más a las díscolas. Esto es verdad. Es verdad que la coparticipación federal de impuestos no funciona como debería en favor de las provincias. Pero también es cierto que las provincias podrían capturar más ingresos con otro esquema tributario que dependa de ellos. Me refiero a bienes patrimoniales, inmueble rural. No cobran nada de eso, es irrisorio lo que cobran. O sea, las provincias protestan por la falta supuesta de empleo que se puede generar, pero en el fondo hay un esquema impositivo en el cual ellas también contribuyeron a que no funcionen las cosas. Argentina tiene un sector público superavitario. Presupuesto primario superavitario. Primario es antes de que pagues los intereses. Y un sector argentino, que es nación más provincia, deficitario. ¿Por qué? Por el peso de las provincias. Ahí tienen que revisar ellas de qué manera cobran impuestos que sería mucho más fácil que recaudar, me refiero a los de patrimonio, antes que depender siempre de los giros de capital federal. Pues, ¿y hay buena relación con los gobernadores de estas provincias que tienen que caer, o está conflictivo, está peludo? Bueno, la más conflictiva claramente es con San Luis, ¿no? Porque San Juan, Mendoza y La Rioja están alineadas con el proyecto. Pero bueno, el tema es que, salvo los que son, por ejemplo, Lloma, que es un legislador de La Rioja y que está protestando por este tema, se entiende que cuando fue en el 73 no se pensó que iba a durar 40 o 50 años, que era un impulso, y dejando de lado toda esta corruptela que hubo las primeras dos décadas del régimen, la coparticipación industrial ahora, y me parece que está bien revisarlo un poco por el costo fiscal que tiene. También está claro que en un gobierno que pretende que cada medida económica, y lo viene haciendo, no perjudique al empleo, revisar un poco qué pasa con esa cantidad de gente que eventualmente podría quedar sin trabajo. Thank you. vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Sí, buenos días, muchachos. Habla Guillermo de Flores. Los escucho todos los días. Con respecto a los hinchas de Boca, es lamentable. Yo soy hincha de Boca, soy muy bostero. Pero la hinchada, las hinchadas, la hinchada de Boca y todo lo demás que es la barra brava, me tiene recontra remil podrido. Estamos de acuerdo, hermano. A los que nos gusta el fútbol, viste, la verdad que quede cierto festejo, hermano, de un grupito de gente que tiene ganas de romper todo. Ya renunció el jefe de la Policía Federal. Esto es una... No está chequeado, digamos. Es una información que está en algunos portales en este momento. Lo voy a dar porque me parece importante por lo menos darlo como versión, porque es una de las cosas que me imagino que frente a la escena de violencia del día de ayer, en pleno centro, algún tipo de consecuencia política va a generar. Enrique Capdevila dice que presentó su renuncia a la jefatura de la Policía Federal, aunque la decisión no fue todavía aceptada por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se descuenta que en las próximas horas podría oficializarse su salida o no, digamos, hay que ver qué es lo que pasa respecto de la presentación que hizo Capdevila. Yo creo que debe ser una derivación casi directa de lo que pasó en el día de ayer. Aurora escribe en nuestro Facebook: decían que las cuentas para tomar bonos de YPF tenían costo y no es así, aclara. En Banco Galicia no me cobran nada por la cuenta comitente. Exactamente. Bueno, hay que ver según el banco, ¿no? Si vos tenés una cuenta salario, una caja de ahorro vinculada al salario, es gratis. Claro. Pero si vos tenés una caja de ahorro porque sí y lo querés sacar de ahí el dinero para comprar, por ejemplo, los bonos de YPF, esa cuenta sí tiene un costo. Y depende de cada banco. Hay bancos que empezaron ayer, antes de ayer, a cobrar una comisión más alta, hasta que el Banco Central les dijo paren porque queremos que claro. Esto funcione, y entonces empezaron a revisarla. Depende de cada banco. Como le gusta tirar la sábana, ¿no? Para mí. Buenos días, soy Alba de Virrey del Pino, partido de La Matanza, pero el programa de Lucho Galende. Estaba escuchando a Ulanowski hablando de la novela La Viuda de Rafael. Estuvo muy linda, yo la vi, y realmente unas actuaciones muy buenas. Me conmovió la actriz que hizo de Susana Ríos, la rubia, realmente maravillosa. La verdad, las voy a extrañar a las chicas. Estuvieron muy, muy bien. Espero más de esto. Gracias. Bueno, seguramente seguirá habiendo este tipo de ficciones porque los concursos del Inca y para enriquecer, digamos, los contenidos de la televisión digital abierta y la de televisión digital terrestre siguen abiertos. Son las 10 horas 31 minutos, señoras y señores. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 4 décimas, la humedad 34%, cielo despejado. El gobierno formalizó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso. Comenzarán el 18 de diciembre y se extenderán hasta el 31. Se tratarán, entre otros temas, el proyecto por el cual se modifica la norma 26.364 sobre prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. La senadora nacional Sonia Escudero explicó los alcances de la iniciativa. Establecemos penas altas para el proxenetismo, o sea, cualquier persona que promueva la prostitución ajena o que lucre con la explotación de la prostitución ajena, tiene penas también altas y claras incorporadas al Código Penal, y establecemos también derechos de las víctimas y obligaciones para el Estado para ver en cuanto recuperamos a una persona víctima de este delito tan grave, cómo hacemos para que vuelva a tener sus derechos y para que vuelva a ser parte de la sociedad. Es una norma muy importante, establecemos también mecanismos de comunicación muy rápida, un número telefónico único en todo el país que esté a cargo del Ministerio Público, a donde puedan llegar todas las denuncias, incluso denuncias anónimas, y que esos registros queden guardados durante 10 años. Aprobaron en Neuquén el voto a los 16 años. La legislatura provincial sancionó la ley para que los jóvenes puedan anticipar en 2 años el ejercicio del voto optativo en coincidencia con lo resuelto en el orden nacional. El proyecto fue impulsado por legisladores del Movimiento Popular Neuquino, obtuvo despacho favorable de comisión y fue aprobado por la Cámara. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 27 grados 4 décimas, la humedad 34%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Mañana más. Sí, 10 horas 34 minutos en este momento. Nace en Chira, Miriam. Estábamos hablando de la manera en que la presidenta se refirió a la problemática de la justicia. Uh-huh. Dijo, llegó el momento de democratizar la justicia y se la vio realmente conmovida por el fallo en Tucumán, que el humorista Rep de Página 2 en la contratapa rebautiza Tucumal. Sí. Me parece que hubo algunos medios de comunicación que interpretaron esta intención de la presidenta como un atropello, ¿no?, a la independencia judicial. En verdad hay todo un sector de jueces, de fiscales, que lo interpreta de esta manera. Y hay otro sector que firmó una solicitada el otro día que advierte sobre que hay una real necesidad de avanzar con transformaciones sobre la justicia. Me gusta la idea de no somos todos, que aparece claramente en la solicitada que firmaron jueces y fiscales. No en mi nombre, diría. Claro, ¿no? En contestación también a esta idea de que había sido tan difundida la semana anterior, justo en el momento en el que salía el fallo de la Cámara Clarín Comercial, justo en ese momento había un grupo de jueces, entonces decían todos los jueces del país, todos los... No, bueno, parece que no es tan así. Vamos a comunicarnos ahora con Mónica Cuñarro, que es fiscal de Cámara Criminal y especialista en delitos complejos. Mónica, Luciano Galén de Miriam Lewin de este lado, buen día. ¿Qué tal? Soy licenciada también en Administración de Justicia, o sea, sobre estructuras judiciales y fiscales. ¿Cómo es la licenciatura en Administración de Justicia? No sabía que existía como tal, digamos. Sí, son 2 años, tiene 20 horas menos de carga horaria que una maestría, es superior a una especialización, es superior... es el antesala a una maestría. En delitos complejos, donde está trata, tengo una maestría. Y en estructuras judiciales, que hablan de estos temas de cuáles son las estructuras o cómo conformar estructuras conforme los principios republicanos de gobierno, tengo también el título. Mónica, ¿y qué piensa de la frase de la presidenta en relación a la necesidad de democratizar, esa fue la palabra, la justicia? ¿Qué piensa también respecto de cómo está absorbiendo, digamos, la propia justicia, ustedes, esta especie de cuestionamiento general que hay sobre cómo imparten justicia? Bueno, primero, ante un hecho que es grave, el cual conozco porque tengo una relación personal con Susana Trimarco, todos de un sector o de otros, sea lo que sean, tienen que tratar de evitar hacer del tema, una demagogia, por llamarla de alguna manera, demagogia institucional. Eso es el primer punto. El hecho es grave, la sentencia es la sentencia, no conocemos los fundamentos, pero es clarísimo que lo más fácil para los jueces hubiese sido, y pasaban a la historia como Gardel, condenaban a todo el mundo. Digo, porque todavía no se han dado a conocer los fundamentos. Entonces, primero hay que conocer, los fundamentos para ver cuáles han sido los fundamentos es sobre esto. De hecho, la vez que estuve con Susana y con su abogado, estuve hablando técnicamente del tema, y en lo particular yo le planteaba, y hablábamos con el letrado, los problemas técnicos que tenía o que iba a tener el juicio en cuanto, sobre todo al tema de la prueba perdida en un hecho de hace tanto tiempo. Entonces digo, primero hay que conocer los fundamentos. En segundo lugar, por otro lado, resulta gracioso que, a mí me resulta particularmente gracioso que se hable, digamos, de democratizar la justicia por parte de una provincia en la cual, desde el punto de vista de la ingeniería institucional, las estructuras de las justicias provinciales son menos republicanas que las de a nivel nacional. Es decir, hay nombramientos a dedo, son todos parientes, los eligen los caudillos de turno. Pues yo, el caso de Provincia de Buenos Aires, usted da un concurso, sale en el lugar 340 y el dedito del Ministro de Justicia dice que el 340 es el nuevo juez y no los primeros tres, por ejemplo, que ganaron el concurso. Salta, que cada 4 años es más fácil ser astronauta que ser juez o fiscal, porque les cortan la estabilidad, que no es un privilegio del juez o del fiscal, repito, no es un privilegio, sino que es una garantía que tiene el ciudadano, externa, cada uno, de que no le estén con el dedito moviendo. Entonces, hay que separar lo que es las justicias provinciales, que tienen un gran retraso, si la comparamos a nivel nacional. ¿Qué mejor ha sabido a nivel nacional a lo largo de la historia? Hay un primer periodo que es hasta el año 45, en el cual para acceder a cualquier cargo en la justicia nacional, sea juez o sea fiscal, tenía que tener un pariente o conocido de la iglesia o de un sector militar. Con solo revisar las guías de aquella época hasta el 45, usted va a ver que hay apellidos que se repiten en juzgados y fiscalías enteras. El primer cambio se da en el 45 durante el gobierno de Perón, en el cual el ministro de Justicia, que es Benítez, inicia una reforma interna del Poder Judicial muy acotada, porque había un Estado muy presente, un Estado de bienestar. Entonces, en realidad, cuando hay un Estado presente con un Estado de bienestar, el rol de la justicia para resolver si la tala que se ha hecho en el Chaco ha arruinado o no, el tema de los pueblos originarios, digo porque esta corte directamente ya, digamos, no hay audiencias sobre casos, está realizando hasta tareas políticas que gobernadores o ministros tienen que realizar, cuando reta por el tema de Acumar, cuando reta por el tema de la CES y se arman las audiencias. Entonces, marco esto como diferencia histórica, en el cual, digo, Benítez hace una transformación muy corta, con una, además un anteproyecto que no llega a salir de una constitución nueva, muy interesante, porque la primera fue de derechos civiles para las personas, y esta era de derechos económicos, sociales y culturales, que por culpa de, en aquel momento, del radicalismo, no se llega a sancionar. Está claro, pero Mónica, perdón que te interrumpa. Benítez, perdóneme, sí, porque si no, no se entiende nada. Lo que Benítez pretendía era un cambio de la clase social que llegara a la justicia y al Ministerio Público. Coloca mujeres y coloca a dedo gente que era de un sector social, que era mi hijo el doctor, es decir, hijos de inmigrantes, provocando el primer shock dentro de la justicia, porque comienza a cambiar el mapa en cuanto a la integración social del Poder Judicial. El tercer cambio importante, sin duda, se hace en favor de la cuestión republicana, con el que no se nombren ni se echen a jueces y fiscales a dedo. Los fiscales eran echados por un decreto, caso Molinas, durante el gobierno radical, revisado por la Corte Radical, que dice que no se lo podía echar por un decreto y es vuelto a su puesto. El Consejo de la Magistratura es un gran cambio, es un avance. ¿Por qué? Porque se tienen que dar concursos, porque son abiertos, porque se eleva una terna, porque se hace una audiencia en el Senado, es decir, está controlado por los tres poderes. Doctora, el mecanismo de jury. Doctora, discúlpeme, habla Miriam Lewin, ¿cómo le va? Lo que nosotros nos está quedando claro, de acuerdo a su exposición, es que a nivel nacional la cosa se ha democratizado en buena medida. Y que sí, a nivel provincial no, la cosa es más difícil. La presidenta anuncia un cambio en el que claramente quiere juicios por jurados. Los proyectos que están en el Congreso para los juicios por jurados, todos los que están en realidad, es decir, yo no soy una persona que no está de acuerdo con el juicio por jurados por tres motivos. No es un no porque no, sino que es fundamentado. En primer lugar, porque se aplicaría delitos solamente con penas hasta 5 años de prisión. Es decir, que entran todos los delitos cometidos por políticos o privados, enriquecimiento ilícito, cuando un político malversa caudales públicos. Entonces usted imagínese 12 personas entendiendo lo que es la coautoría funcional, entendiendo lo que es una pericia, entendiendo lo que es seguir la ruta del dinero, en cualquier causa de corrupción o en cualquier causa pequeña. Por ejemplo, de pequeño tráfico o la pena mínima para el desvío de precursores químicos. Entonces, los montos de pena, sea para públicos o privados, si usted analiza el Código Penal, todos los delitos contra los funcionarios públicos, sean estatales, jueces o fiscales, son broma, chauchas y palitos, son pena de 2 años. Entonces, la gente, por un lado eso. En segundo lugar, en un país que tiene el problema que tenemos económico, ¿Quién va a solventar esos días en los cuales los jurados tienen que quedar incomunicados, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, cuando en Provincia de Buenos Aires se reformó el Código Procesal, que es un excelente Código Procesal, el Poder Ejecutivo no puso un centavo y hoy asistimos a que la policía bonaerense hace lo que quiere con los sumarios? Es decir, es peor que con el sistema inquisitivo. Entonces, primero, si avanzamos en la democratización, reformemos el Código Procesal, que esté en cabeza del fiscal, y pongan el dinero, y que pongan el dinero para la ley de implementación. En segundo lugar, no chicaneemos con el tema del juicio por jurados para delitos en los cuales, digamos, la gente no entienda nada de coautoría funcional o los temas que son delitos, sean cometidos por los sectores importantes económicos o por los privilegiados con las penas. Ya sabemos eso. Y en tercer lugar, también hay deudas, es decir, en las cuales son integrales, pero el Poder Ejecutivo tiene que hacerse responsable, es decir, la cantidad de juzgados vacantes que hay. Está clarísimo. Mónica, discúlpeme, pero lamentablemente no tenemos más tiempo para seguir escuchándola. Estaría bueno aceptar en este sentido un reportaje y poder tener una pregunta y una respuesta. Lamentamos no poder seguir conversando porque no tenemos más tiempo. Le agradecemos de todos modos su tiempo. Era Mónica Cuñarro, que es fiscal de Cámara Criminal, especialista en delitos complejos y licenciada en Administración de Justicia, hablando con nosotros sobre lo que quería hablar ella. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Dos Gardelias. Sábados. 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. Quédate en Nacional. Para el nuevo año tenemos más radio pública. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 46 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Si usted no lo sabía, nosotros se lo contamos. El pelo es ingrato, Barragán. No, pero yo no le preguntaba por... Planteamos la realidad. Por dura que sea. Cuando el pelo ve que uno se pone viejo, sí, te deja solo. Siempre la información, con cero triunfalismo. El pelo es exitista, Barragán. Bueno, es probable. Todos en cuero, con Carlos Barragán, Gaby de Lelisi y Gerardo de Lelisi. Martes a sábado de 0 a 2, por Nacional, la radio pública. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Entrevistas. Me gusta encontrar lazos comunes o identificatorios entre los invitados. Sábado, 13:15 a 15. Y hoy me parece que uno fuerte es la juventud. Reunión cumbre con Carlos Ulanowski. Nacional. Sábado, 17 a 18. En cada trabajo que hace, en cada momento que está, tiene una verdad actoral tan grande. Una mujer con Graciela Borges. 20 a 21. Tenés una capacidad investigativa y una pasión investigativa muy importante. Los caminos de Pacho, con Pacho O'Donnell. Domingo, 10 a 11. ¿No supones que te viene esta cosa de espíritu rebelde? Decime quién sos vos, con Eduardo Aliberti. Voces. Voces. Charlas. Invitados. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene... Entrevistas. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Mañana más. Sí, 10 horas 49 minutos, información deportiva con el señor Santiago Lucía. ¿Cómo le va, Luciano? Bien, todo bien, ¿y vos? La verdad que no fue un buen miércoles en términos deportivos y lo que significa en términos deportivos, que a veces no tienen exclusivamente que ver con lo que pasa adentro de una cancha de fútbol, de tenis o con una dirigencia, sí, sino que tiene que ver con una composición que va mucho más allá de la práctica de un deporte. Y en esta situación y en este miércoles que deja sensaciones desagradables para los que habitualmente seguimos la actualidad deportiva, está lo que pasó en el microcentro porteño, sí, con la manifestación de los hinchas de Boca, lo que sucedió con el partido de Tigre en la final de la Copa Sudamericana en el Estadio Morumbí, y lo que también sucedió en la exhibición de Roger Federer y Juan Martín del Potro, donde yo estuve y verdaderamente no terminó en una tragedia, casi por una situación azarosa. ¿Qué pasó? Y se movió la estructura del Estadio Tubular, que ayer se estrenaba dos veces, y se hundió 20 centímetros. Tuvieron que desalojar a 200 personas, nosotros estábamos en esa tribuna con algunos compañeros de la radio pública, y en una situación de no saber qué decisión tomar, estuvimos a punto de irnos, y también en esto juega, bueno, las ganas que uno tenía de caerse, ahí, no, pero fue una situación realmente de mucho miedo, que llevó a que se demore una hora la exhibición, con los organizadores que no sabían qué determinación tomar, con la gente de Defensa Civil que visitaba y caminaba arriba de algunos tablones que parecían elásticos más que tablones en un momento, y las entradas, que acá en un momento lo dijimos, Lucho del Mes, eran a precios pornográficos casi, ¿no? Pagar una entrada a 50 metros de la cancha, 600 mangos, y que te encuentres con un tablón, ni siquiera haya una butaca, que los baños químicos estén a 300 metros, evidentemente hay vínculos también en el caso de una exhibición como la de ayer entre Federer y Del Potro. Participa activamente el municipio de Tigre en la organización. Es un estadio que no debería estar habilitado. Era como de mentirita, digamos. Cada uno que lo visitó se daba cuenta que esa estructura tubular para aguantar a 21.000 personas que había ayer, evidentemente no estaba preparada y que no debió ser habilitado. Las bocas de acceso para cada tribuna de 7.000 personas eran 4 solamente, y que entraban no más de 2 personas por uno de los accesos. Contame, hubo un episodio... Perdón, no. Hubo un episodio respecto a Jarvide, ¿no es cierto? Sí, lo putearon mucho en realidad. Hubo varios episodios. Bueno, la demora hizo esto, que la gente identifique, por ejemplo, al juez Ollarvide, que se fue antes, mucho tiempo antes de que termine la exhibición, y lo insultaron por un tiempo prolongado al juez Ollarvide. Pero realmente esta sensación de organización, de todo atado con alambre, fue lo que se vivió ayer en el partido entre Federer y Del Potro. ¿Y dónde era exactamente el estadio? Al lado del Puerto de Frutos. También el egreso, el que conoce las calles del Puerto de Frutos sabe de lo que estoy hablando, el que no lo conoce se lo cuento, en cualquier punto de la Argentina que nos estén escuchando, que son calles muy angostas y que la mayor parte del público que ayer estuvo como espectador de Federer del Potro fue en auto, había muchísimos automóviles para salir por un barrio que tiene calles muy angostas, las vías ingreso y egreso al estadio también fueron realmente muy dificultosos. Todo mal, digamos. Sí, todo mal, todo mal. O sea, lo mejor fue Federer y verlo ahí al tipo, sí. Que, una vez que se tranquilizó la situación. Le puso voluntad, digamos. No, sí, desde el punto de vista de lo que tenía que hacer el tenista, sí. Estuvo todo bárbaro, pero la organización fue realmente lamentable. Ya estar en un lugar y sentir miedo, bueno, habla de que las cosas verdaderamente se hicieron de una manera muy deficiente. Ya que estamos en Tigre, Tigre jugó con San Pablo también. Le tocaba la conogol, como le decían en un momento. Sí, estuvo y fue vergonzoso lo que pasó ayer con la final. Yo antes de seguir hablando de Tigre, y sé que seguramente vamos a tener un párrafo para lo que pasó en el microcentro porteño, te voy a proponer escuchar una mirada murguera, sarcástica, irónica, cruel, que habla de la violencia desde la violencia, por una de las murgas más reconocidas que hoy tiene el Uruguay, que es Agarrate Catalina. La violencia desde la violencia. Yo soy el error de la sociedad, soy el plan perfecto que ha salido mal. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado, las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas, soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me bochoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de viciadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Uno me está tirando, me dio en la gamba, le dio un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijo de puta, me dieron justo en el corazón. Bueno, Agarrate Catalina con una mirada muy interesante de la violencia en el fútbol y para empezar a descomponer cada una de las aristas que participan en esto que es violencia en el fútbol. Preguntabas recién por lo que pasó en Tigre, en realidad con el partido que Tigre jugó en San Pablo. Para aquellos que no saben rápidamente, la crónica de lo que sucedió es que una vez que terminó el primer tiempo, que Tigre estaba perdiendo 2-0, los futbolistas se metieron en el túnel que los conduce al vestuario, que cuando estaban dentro del túnel apagaron la luz de ese sector del estadio Morumbí, que con las luces apagadas, miembros de seguridad privada del San Pablo empezaron a agredir a los futbolistas de Tigre. Y cuando digo agredir, hasta, por ejemplo, a Damián Alvil le pusieron un arma en el pecho. Le pusieron un arma de fuego, un revólver en el pecho. Agresión cosa gorda, digamos, no es que era una puteada. Al Pato Galmarini le pegaron un palazo que lo terminó cortando y lo tuvieron que coser dentro de ¿Al Pato vestuario. Grande? Al Pato Hijo, al capitán del equipo. Tuvo un golpe en la espalda con un palo también Lucas Orban. Con la culata de una escopeta le pegaron en el pómulo a Matías Escobar. Está jodiendo. No, esto es lo que pasó ayer cuando terminó el primer tiempo. Por eso decidieron dentro del vestuario, obviamente, como ellos no veían las condiciones de seguridad para continuar con el partido, lo que decidió, bueno, en ese momento Gorosito con la dirigencia de Tigre y los jugadores, es no salir a disputar el segundo tiempo. ¿Cuál fue la decisión de la Conmebol? Para que también entendamos dónde está cada uno cuando hablamos de violencia. Darle la copa en San Pablo, tirar los petardos y los papelitos para arriba. Está claro que es el gesto más violento de la noche, eso no cabe ninguna duda. El gesto más violento es tirar papelitos cuando hay un equipo que está diciendo he sido violentado. No sé cómo se sale de eso, Santi, es difícil. Sí, claro. Es muy difícil, porque si vos estás diciendo, che, loco, vine a jugar un partido de fútbol y me pusieron un revólver en el pecho. Y frente a eso, lo que aparece como respuesta es papelito picado. Evidentemente nadie está entendiendo nada y se están agrediendo, digamos. Sí, con una situación que la delegación de Tigre en Brasil la veía como previsible, porque había pasado esta historia que lamentablemente en el fútbol sudamericano también está muy presente y ahora sucedió como víctima con estos pibes que juegan en Tigre y con un equipo argentino. tuvieron problemas con las entradas, los hinchas de Tigre. Muchísimos problemas para conseguir las entradas, para llegar. La pasó muy mal la gente que fue a ver a Tigre, muy mal. No pudieron hacer el reconocimiento del campo de juego. Quisieron, como habitualmente sucede, ir un día antes para saber más o menos las condiciones y no se lo permitieron. Y cuando los futbolistas de Tigre se dirigían desde el hotel donde estaban concentrados hasta el estadio Morumbí de San Pablo, les rompieron todo el micro. Piedra, botella, palazos. Esa fue la estadía de Tigre en la final de la Copa Sudamericana, con todas las miradas que hay sobre una de las competencias más importantes que tiene este lado del mundo. El Pato Balmarini es el capitán de Tigre. Vamos a escuchar lo que decía después de toda esta situación que le tocó vivir ayer. Desde arranque ya no nos dieron lugar para entrenar. Hicimos la entrada en calor, no nos dejaron entrar en calor. La misma gente que no nos dejó hacer la entrada en calor fue la que apenas terminó el entretiempo, nos estaban esperando para cagarnos a palo. La verdad, una locura, van ganando 2-0 de local. Lo que podía ser una fiesta termina así. Yo la verdad estoy triste porque yo quería ser campeón o subcampeón, pero terminar el partido. Terminar de la manera que terminó, la verdad que estoy triste, me da una pena, no encuentro sentido. La verdad que van ganando 2-0, repito, estaban jugando mejor que nosotros. Para que nos esperen, nos caguen a palo, después saquen un fierro. Cuando se cae uno, saca el fierro y empieza a amenazar. A Dami Alvil le pega un bastonazo de frente en medio del pecho. La verdad, ¿para qué? No nos quisieron prestar el estadio. Hasta ahí, si querés, está bien. Vamos, de acuerdo. Hay que sufrir cuando va de visitante. Dicen que Brasil es difícil. Es difícil. Hasta ahí, si querés, estoy a la derecha. Pero lo de recién, no. Lo de recién, no. Ya está en la Argentina la delegación de Tigre. Recién escuchábamos al capitán Martín Galmarini. Vamos a escuchar ahora a Néstor Gorosito, que fue quien salió a comunicar la decisión que habían tomado dentro del vestuario. Evidentemente, no estaba nadie en esas condiciones para seguir jugando al fútbol. Esta es la consecuencia de todo lo que han venido haciendo. Nos llevaron a entrenar a 2 horas del hotel. Hoy nos trajeron en 1:15 hasta acá. A propósito te llevan por otro lado. No nos dejaron entrenar en la cancha. Ahora no nos querían dejar hacer el calentamiento en la cancha. El mismo, creo que el gerente de acá, un negro grandote. Y fue el que vino con los otros y con un revólver. Yo había separado allá en la cancha. Cuando venía escuché el griterío. Y estaban todos los negros grandotes de ellos, los patobicas estos, pegándole, y uno de ellos sacó un revólver. Y estaban con ellos que tienen la policía, viste, que se hace una pelotita, viste, que se alarga y le empezaron a pegar a los pibes, a lastimarlo todo. Entró la policía y los agarró a palo. Después nosotros los metimos medio contra allá para defendernos, pero una locura, lo que han hecho es una locura. Los testimonios de los protagonistas, lo que le tocaron vivir, realmente es para subirse a esa definición que hace Pipo Gorosito, ¿no? Es increíble que esto siga pasando en el máximo plano a nivel competitivo. Me imaginaba una cosa, y suponete que Tigre se bancaba la situación, vamos a decir, se bancaba la situación de la amenaza, el arma en el pecho, los culatazos, qué sé yo, pero lo mismo salía a jugar el segundo tiempo. Imagínate si metían un gol los de Tigre. Se los cocinaban. Sí, porque en el contexto deportivo los metían adentro había una olla y se los comían ahí en la cancha, digamos, porque frente a esa escena parece realmente verosímil una cosa por el estilo, ¿no? Sí, bueno, Gorosito también hizo referencia a eso, que se fueron perdiendo 2-0. Claro, por eso. No me quiero imaginar qué pasaba si Tigre se hubiese ido ganando 2-0 en el entretiempo. Venían en pedacitos, lo traían en bolsitas, sí. 11:01, señoras y señores, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 2 décimas, la humedad 60%, cielo despejado. El CELS pidió el procesamiento de Fernando de la Rúa por el asesinato de 5 manifestantes el 20 de diciembre de 2001. María Arena, esposa de Gastón Rivas, una de las víctimas, consideró que el expresidente se arrogó facultades que no tenía. Él decretó un estado de sitio, cuando en realidad un estado de sitio se tiene que definir en conjunto con la aprobación del Congreso. Él no hizo ese paso, pasó directamente por encima del Congreso, decretó un estado de sitio que fue el que provocó la salida de la gente el 19 a manifestarse, porque en realidad, a partir de la situación reinante, la gente muy enojada había salido a la calle, pero después del estado de sitio, eso fue como el broche, se dijo, basta, ¿no? La situación es que la defensa de la Rúa lo que dice es que el Congreso estaba en receso y que por eso no podía consultarle. Tucumán marchó contra el fallo que absolvió a los imputados por la desaparición de Marita Verón. Luego del polémico fallo del Tribunal de Tucumán, donde absolvió a los tres imputados en la causa Marita Verón y de la marcha masiva que se convocó en Tucumán para exigir justicia de diferentes sectores sociales, políticos y organizaciones de derechos humanos que acompañaron a Susana Trimarco durante la marcha frente a los tribunales provinciales y con posterioridad frente a Casa de Gobierno, los abogados de la Fundación, el doctor Carlos Garmendia, José D'Antona y Carlos Varela, avanzan en la presentación oficial del pedido de juicio político en contra del tribunal en la legislatura tucumana. Se espera que durante el presente mes se redacte el pedido oficial de juicio político por parte de los abogados de la Fundación María de los Ángeles Verón. Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la Radio Pública. La presidenta Cristina Fernández prorrogó por un año la intervención al INADI y ratificó a Pedro Mauratián en el cargo de interventor. La medida fue resuelta a través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial y su vigencia se extenderá hasta el 10 de diciembre de 2013. Tránsito. Demoras en estos momentos en la ruta provincial 65 en provincia de Buenos Aires por acumulación de agua antes de llegar a la 226 a la zona de Villegas. Se recomienda utilizar directamente la ruta 51, 41 y la ruta nacional 33. Por otro lado, todo lo que hace a la ruta 9, Zárate, Campana, Rosario y la autopista a Córdoba, totalmente habilitada, máxima para micro 90 kilómetros por hora. Circular respetando las velocidades máximas, luces bajas prendidas, seguro y verificación técnica al día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Volvió Tigre de Brasil luego de perder la final de la Copa Sudamericana con el San Pablo. El arquero Javier García habló de la barbarie que padecieron. Fueron pasando todas las cosas, circunstancias que fueron pasando desde que llegamos. Rompieron el micro, lo del reconocimiento de campo, pero esto fue una locura. Se van a decir un montón de cosas, por ahí ellos van a pensar de que nosotros estamos mintiendo y nada más. Están todos, hay videos, hay cosas, nosotros no estamos mintiendo nada. Para nosotros jugar una final era una ilusión única, pero esto la verdad que fue una desilusión. El tiempo. 27 grados 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad de 60%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana. Mañana más. Buenas mañanas, viejo. Adalberto Flores le regala una hermosa zambita. Claro que sí. Me enteré que Carlos Lastra, fundador de los Quillaguasi, nos había dejado hace unos días nomás. Y los Quillaguasi es una banda que ha marcado, viejo, el folclore argentino ahí por el año 1950, creo que por el 53. Siempre me gustó lo que significaba el nombre Los Quillaguasi, cantores de la Casa de la Luna. Y hoy me corro del tango y les quiero obsequiar a todos ustedes este hermoso tema, Angélica, por Los Quillaguasi. Para vos, querido, para vos, Carlitos Lastra, y para todos los oyentes de la querida Radio Nacional que me da esta oportunidad de poder convidar canciones en los mediodías patrios. ¡Dale, pibe! cuando te nombro me vuelve a la memoria un valle, pálida luna en la noche de abril, y aquel pueblito de Córdoba. Un valle, pálida luna en la noche de abril, y aquel pueblito de Córdoba. Si un águila fue tu cariño, paloma, mi pobre alma, temblando, mi corazón en su garra sangró y no le tuviste lástima. Temblando, mi corazón en su garra sangró y no le tuviste lástima. No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles robé. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Párpados, si por instante te vuelven los ojos mansos, recuerda cuando en el cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago. Recuerda cuando en el cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago. La sábana que sobre el suelo se tiende cuando le carcha, no es blanca como la tímida flor de tu piel, ni fría como tus lágrimas. No es blanca como la tímida flor de tu piel, ni fría como tus lágrimas. No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi tu clavel bajo los árboles robé. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. La zamba es melancolía, viejo, y yo en esas aguas soy el mejor de los bagres, viejo. Ahí ando deslizándome los bigotes. Realmente tiene eso, la zamba tiene eso. No sé, hoy estoy así. Pero qué hermosa, qué hermosa la que pasó, la Angélica. La cantábamos cuando éramos chicos. Claro que éramos, sí. Niños. Los Quillaguasi. Seguramente muchos de los oyentes habrán recordado y revivido momentos, porque esto es parte de la memoria auditiva de una patria, de un pueblo, de una barriada, los Quillaguasi, Horacio Guaraní, los Chalchaleros, los Fronterizos, los Tucutucu, los Manceros Santiagueños y todos los artistas que hacen, que nosotros seamos un poquitito mejor. La melancolía florece, pero hay que saberla llevar, sí, viejo. No la reguemos demasiado, que es como una enredadera que nos ensombrece el corazón. Alberto, exactamente, qué bien lo dijo. Sí, lo dijo casi como un psicoanalista, sí, ¿no? Sí, no usted que... Una enredadera que nos ensombrece el corazón, una enamorada de los muros del alma. No, lo dijo muy bien, sin duda. De todos modos, debo decirle a Alberto, le noto como una dicción. Sí. Así como de lengua edematizada, digamos. Anoche estuvo, sí, en la fiesta de la radio y de la tele. Mire. Le dio, le entró no al escabio. No me traje el saco hoy, no por la calor, ¿por sino qué? Porque lo hice de mochila, viejo. Me comí como una... Porque ahora las pizzas vienen en cono, ¿se enteró? Sí, claro, sí, sí. Es raro eso, Alberto. Sí, qué raro que están entregando los helados rápido. Y no, viejo. Digo, entregan los helados entre la comida y son cono de pizza. De pizza. Espectacular, por internet, búsquelo, cono de pizza y lo va a ver. Cada vez que lo lo quería encontrar a Alberto anoche, sí. Sabía dónde encontrarlo. ¿Dónde iba a las mesas? Y estaba ahí encaramado. Y, sí, sí, sí. Yo creo que se comió no menos de 27 sándwiches. Sí. Ay, Alberto. Exactamente. La verdad que eran chiquitos. ¿Se los comió o se los trajo? Discúlpeme. No, me los comí. Y se los trajo. Son los mejores souvenirs, viejo. No quiero sacar más tiempo a esta mañana hermosa que estamos viviendo de sol, de zambas y de quillaguasis. Y seguimos como... Hoy estoy con la melancolía a flor de piel. Se llama resaca. ¿Sabes una cosa? Perdón, discúlpeme. Cuando como, es como que vuelvo a la vida. Y lo primero que me florece es la melancolía. Viejo. Le regurgita la melancolía. Sí, estoy así. Tengo como 4 estómagos y todo lleno de melancolía. ¡Seguimos, pibe, dale! Fueron tu nido, tu pelo, la luz de la luna entre los álamos. Mis brazos fueron tu nido, tu pelo, la luz de la luna entre los álamos. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional, transpiramos deporte. Si uno piensa que me tocó ver al único puntero del campeonato y pateó 2 veces al arco y las 2 veces fueron gol, habla a las claras de lo que es el nivel del campeonato. Demasiado bien, por lo que llevan, por lo que vendimos, por lo que hay, por los problemas, los jugadores parados, los refuerzos. Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. El gusto de charlar con César Luis Menotti. Lujo, realmente. ¿Qué hace, flaco? ¿Cómo andás? Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional, la radio pública argentina. Desde el auditorio, sábados 5 a 6. En las fiestas también estamos con vos. Nacional, la radio pública. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 15 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Noticias. Destacados. Agenda. Columnistas especializados. Auditorios. Y archivos históricos. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Once horas 16 minutos, nos ponemos en contacto rápidamente con Hernán Mundo. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís, viejo? Buen día. Luciano, muy buenos días. Recorriendo la ciudad de Buenos Aires, mañana, por cierto, muy calurosa en Capital. Nosotros ubicados con el móvil de la radio en Plaza Congreso. Un tema que quizás no es muy visible en la opinión pública, pero que evidentemente tiene gravedad y que, de hecho, por las cifras también habla por sí solo, porque la Organización Médicos del Mundo está informando a la prensa en conferencia justamente sobre la situación sobre las personas en situación de calle en Capital Federal, y está denunciando que, de acuerdo al último relevamiento, informe 2011-2012, son 16.350 personas las que sobreviven en situación de calle en Capital Federal. Un número, por cierto, muy diferente del que está dando el gobierno de la ciudad, que en la última estadística que ha brindado habla de cerca de 900 personas nada más que están en situación de calle en Capital Federal. Varía esto, según dicen, en cuanto a la metodología, por lo menos lo que nos decía la Organización de Ayuda Humanitaria Médicos del Mundo, en que el gobierno de la ciudad releva por muy corto plazo y sobre todo en los operativos de frío durante el invierno y de alguna manera, por decirlo de manera simple, saca solamente una fotografía de lo que sucede en un momento determinado sin seguir de cerca lo que acontece durante todo el año. Pero por cierto, las personas que viven en la calle en Capital Federal, que lo hacen en muchos casos, por ejemplo, en guardias de hospitales, en algunas plazas, las que no están cercadas por el gobierno porteño, van creciendo y sobre todo en los meses de primavera y verano. Nosotros conversamos con Carolina Caraguesian, ella es una de las responsables médicos del mundo en la Argentina y en particular en la ciudad de Buenos Aires, que esto nos decía sobre por qué difieren las cifras del gobierno porteño con las que da esta organización no gubernamental. Nosotros, fundamentalmente, es en la metodología en la que se realiza este conteo. En realidad, el gobierno de la ciudad lo que realiza es una jornada de conteo de personas en situación de calle, que es como si fuese una foto de un día, y nosotros lo que hacemos es, en el trabajo cotidiano y en la práctica semanal que realizamos desde el proyecto, es poder también pensar a las personas en situación de calle no solo como el que esa noche estaba viviendo en la calle o en una plaza, sino poder entender que las personas en situación de calle son aquellas también que están en una situación de emergencia habitacional, personas que hoy hicieron un trabajo de manera informal y que les alcanzó para pagar un hotel, pero que ya mañana quizás no lo tengan, personas que se dedican al cartoneo y a trabajos informales acá en la ciudad, que muchas veces terminan pernoctando en guardias de hospitales, en terminales de ómnibus. Para nosotros eso hace que este número de personas en situación de calle sea mucho más significativo que el que brinda el gobierno de la ciudad en sus encuestas y en sus números, ¿no? Se encuentran la palabra de esta responsable de Médicos del Mundo en la ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que están haciendo, lo hacen ya desde hace varios años, un recorrido por plazas de la Capital Federal en donde se encuentran mayoritariamente con personas que están en situación de calle. Caso de Plaza Congreso, Primero de Mayo, Plaza Garay, Parque Lezama, en la zona de Flores y de Caballito, reiteramos, en las plazas que no han sido cercadas por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y un dato que no es menor también a tener en cuenta, el 49% de las personas en situación de calle en Capital no quiere ir a los hogares o paradores del gobierno porteño, y esto tiene que ver con razones de maltrato, de horarios restrictivos y también de muy malas condiciones de higiene. Eso lo narra cada una de las personas que dialoga con Médicos del Mundo respecto de tener algún tipo de asistencia al gobierno de la ciudad, pero puntualmente lo que tiene que ver con paradores, el área que conduce Carolina Stanley, Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad, no está ofreciendo las mejores condiciones. Clarísimo, Hernán, muchísimas gracias por tu información. Luciano, un abrazo. Chao, hasta luego. Hernán Mundo, entonces, móvil de la radio con este tema en la ciudad de Buenos Aires. Existe también un problema de seguridad en los paradores de la ciudad. Primero, hay que decir que separan a las familias. Es decir, si uno se queda en la calle, la mujer y los nenes van por un lado y los hombres por el otro. Tienen que entrar muy temprano, irse muy temprano también. Hay problemas de salud, es decir, hay gente con tuberculosis, con sarna, con pediculosis, etcétera, etcétera. Pero además, les roban. Entonces prefieren estar en la calle y no exponerse a que cuando duermen se despiertan y se encuentran con que lo poco que tienen, la ropa que tienen, los pocos elementos que van conservando, desaparecieron. Y nadie da cuenta de eso. Interesante que la calle sea más segura, claro, que los refugios. Evidentemente, la idea de refugio no está bien. Toda la información está en Mañana Más. Lucho, Madonna actúa hoy y el sábado presentando su recital y su disco MDNA. Así se llama el espectáculo, sí, y el disco. Viene de hacer 85 shows, epa, en 22 países, y el último de esta larguísima gira será el día 22, el sábado 22, en Córdoba. La compañía está integrada por 190 personas y la escenografía se traslada en 4 aviones 747. En el cuerpo de baile están su hijo Rocco Richie, de 12 años, sí, y su nuevo novio, de 24 años, mira, en vos, el doble de edad del hijo, el novio. Brahim, se llama Brahim Sabat. Mirá vos. Ella, ella colecta del mundo, ¿no? Me parece. Con todo respeto lo digo, Madonna, digamos, en el sentido de que, como es una mujer universal, podemos decir así, es un ícono universal, tiene hombres de distintos lados del mundo. Tiene novios, mejor dicho, más que hombres, ¿no? Claro, bueno. ¿Este de dónde lo sacó? Brahim Sabat. Y debía venir de allá, ¿no? No sé, la verdad que no sé. El anterior se llamaba Jesús. Sí, Jesús, el brasilero. El brasilero. Que era modelo. Sí, yo soy fanático de Madonna, Carlos. Sí. Like, bueno, a virgin. Maga, tiene... ¿Me voy a ir a ver Magallanes? Claro que sí. Maga, sí, tiene otra oportunidad. Si no puede ir al show, recuerde que hoy se estrena, hoy es jueves, día de estrenos, se estrena El Romance del Siglo, la película que dirige Madonna. Ah, por fin habla de una película como la gente, Carlos. Mire, desde que está, ¿qué está? ¿Qué? Diciembre. Llegó, bueno, bienvenido, porque me contó la de Néstor... La del otro, que no sé, la de... ¿Cómo se llama esta de su yerno? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Master Plan. Master Plan, ahí. Que la tengo para ver igual, quiero decir. Me gusta el nombre porque me suena una tarjeta de crédito. Exactamente, tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. Con una estafa con tarjeta de crédito. Pero... La Cabergen. Voy a ir con Luis Majul, después le quiero leer algo de Luis. Sí, me interesa también. Bueno, no sé si me interesa mucho. Me interesa verlos a ustedes, a Tito y Pelusa, de esa manera. Cada vez los veo profundizando el perfil, cada vez que los veo. Madonna, digo, Ulanowski, ¿vas a ir a ver a Madonna entonces? Con Magallanes, vamos. Ahí está. Hoy y el sábado. Mirá cómo se nos mueve la pelvis. ¿Se mueve? La pelvis. Tito y Pelusa. ¡No! Lola Ramírez. Gracias, Ulanowski. Gracias. Voy para allá, vamos. Mañana más. Mañana más. Sí, 11 horas 24 minutos. Demian Verduga, ¿cómo andas, viejo? ¿Cómo andan? Todo en orden por acá, ¿y usted? Bien. Vamos a tomar algo de la información política de ayer. No hubo así, digamos, tanto por fuera del caso del fallo de Tucumán sobre el caso Marita Verón, todo giró muy alrededor de eso, pero hubo para mí un hecho interesante o importante que además engancha con lo que habíamos hablado ayer. Ayer conversamos sobre la foto de la oposición del día lunes y las repercusiones y si esa foto se podía o no traducir en alguna alianza electoral en distintos distritos. No llegamos a la conclusión de que no, pero hubo otra foto ayer en la Cámara de Diputados, en la misma línea de la foto del lunes, es decir, la oposición tratando de encontrar algún tema, alguna consigna, algo que pueda producir alguna imagen de cohesión detrás de alguna cuestión. Y en el caso de ayer fue el mínimo no imponible, se reunieron prácticamente senadores y diputados de todas las fuerzas políticas. La iniciativa estuvo... impulsada por un diputado que se llama Francisco Fortuna, que le responde al gobernador José Manuel de la Sota de Córdoba. Y lo que hicieron básicamente los opositores es algo similar a lo del lunes, una puesta en escena. El dato, si se quiere, de nuevo, es la presencia de Hugo Moyano, que no deja de llamar la atención muchas veces verlo en esos lugares, si uno piensa en los lugares en los que estaba no hace demasiado tiempo. Hugo Moyano fue básicamente como invitado para exponer sobre la problemática del impuesto a las ganancias y la no actualización del mínimo imponible. ¿Y qué hicieron los diputados opositores y senadores? Firmaron una carta dirigida a la presidenta de la Nación pidiéndole que llame a extraordinarias para discutir los proyectos que actualizan el mínimo no imponible. Se adelantaron un poquito, sí, porque en realidad desde la semana pasada que en la Cámara de Diputados se sabía que el gobierno iba a extender las sesiones del Parlamento. Se sabía porque la Casa Rosada le había comunicado básicamente a los legisladores del oficialismo que no se fueran de viaje demasiado lejos, que estuvieran cerca porque estaba ya la decisión de prorrogar las sesiones. Había distintos temas, no se sabía si era por la ley Cerrojo, según lo que pasara con los fondos buitres. O sea, había distintas cosas que se evaluaban. Finalmente el temario salió y ya sabemos que el tema central es la ley de trata, y después hay otras cuestiones que son más formales. ¿En qué marco podemos poner esto de la decisión de la oposición de ayer? Por supuesto que esto tiene que ver con lo del lunes, pero además tiene que ver con una serie de acciones que se están produciendo, todas, a mi criterio, alrededor del 8N, alrededor de lo que implicó el 8N. El otro acuerdo de este estilo que firmó la oposición lo firmó dos días antes del 8 de noviembre, que fue también por senadores y diputados. De la reelección. Exactamente. No van a avalar supuestamente ninguna modificación de la Constitución. Exactamente. Entonces, está en la misma línea, en la misma línea. Digo, aquel acuerdo, lo que vimos el lunes y lo que vimos ayer, es la misma línea de acción política, el intento de buscar cosas que les permitan firmar estos acuerdos, aparecer juntos. ¿Y por qué tiene que ver con el 8N? Porque lo digan o no en público, los opositores saben que el 8N fue un mensaje muy importante para la oposición. Es obvio que ahí, entre otras cosas, se vio que para el sector de la sociedad que no votó a Cristina, la oposición no es una alternativa de poder real, no se lo ve como alguien que, como un sector que pueda canalizar una alternativa, que pueda ganar elecciones y gobernar la Argentina. En parte es por la fragmentación que tienen y de ahí la necesidad de montar este tipo de gestos. Otro tema importante de por qué la oposición hace esto y tiene que ver con lo de ayer es salir un poco de la agenda exclusivamente institucional, ¿no? La oposición solo habla del respeto supuestamente por la independencia de la justicia, la reforma constitucional. Nunca o casi nunca hay un tema que tenga que ver con la vida material de la población. No proponen en algún sentido, ¿no? Y además como que no toman banderas que tengan que ver con la vida material de la población, con los salarios, con las viviendas. Y usted se imagina a alguien sacando 54% de los votos con una bandera que diga vengo a mejorar la calidad institucional. Es difícil construir mayorías desde esas banderas. El propio Alfonsín lo dijo. Bueno, el mínimo no imponible tiene cierto anclaje cotidiano, digamos. Exactamente, y tiene que ver con la vida material y concreta de la gente. ¿Tiene un antecedente esto, lo del mínimo, esta acción política? Sí, uno, y más grave, porque terminó siendo una irresponsabilidad más importante, que fue la aprobación del 82% móvil, por ahí usted no se acuerda. Claro, claro, sí, sí. Pero sí. Era la misma línea, a la oposición le pasaba lo mismo, no encontraban causas para unirse, solamente se habían unido para repartirse las comisiones, me refiero al año 2009, la oposición fue mayoría en el Parlamento, se reunieron para repartirse las comisiones del Congreso, y no encontraban ninguna causa más que tuviera que ver con la vida material de la gente. Apareció ahí el 82% móvil, se aprobó, recuerdo, en diputados por 121 votos a favor y 107 en contra, después en senadores quedó empatado, y ¿quién desempató? ¿Quién podría ser? Sí. ¿Y cómo votó? ¿Cómo tiene que votar un vicepresidente? Es decir, en contra de su gobierno, entre comillas. Estaba pensando una cosa, Demián, que es cierto que hay un paisaje político que se empieza a armar cada vez con más consistencia respecto de la oposición y del oficialismo, y claramente hay una especie de armado, así como si podría decir, si dijera, del año 45, ¿no? La Unión Democrática por un lado y por otro lado el justicialismo, con todas sus divergencias, digamos, y con toda su movimentismo, digamos, armando, digamos, esa política del oficialismo. Ahora, es cierto que esa escena, o ese escenario, mejor dicho, es irreproducible en este momento en la Argentina, porque en aquel momento la Unión Democrática hacía un planteo político de representación de algunos intereses que quedaban por fuera de lo que planteaba claramente el peronismo. De manera que yo creo que no sé a dónde va este rejunte, porque no va ni siquiera a la idea de unión, lo cual en realidad no es una crítica estrictamente a la oposición, sino al sistema político en general. Porque cuando un sistema político no tiene esas formas de contrapeso razonables, empiezan a pasar cosas que son, vamos a decir, hepásticas, imprevisibles, son movimientos un poco, digamos, así, aleatorios, ¿no? No funcionan con lógica. Esa parte para mí debilita claramente el sistema político y me parece que es un tema interesante para seguir profundizándolo. Un solo datito. ¿Hacia dónde podría ir esto? Bueno, recordemos que la oposición hizo un viaje a las elecciones venezolanas, varios de ellos, a estudiar un poquito el modelo, si se quiere, de cómo la oposición venezolana logró algún tipo de candidatura que más o menos pueda competir con Chávez, que fue la de Capriles. A lo mejor se van a inspirar en eso. Vamos a ver. Vamos a ver. 11 horas 31 minutos es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados una décima, la humedad 30%, cielo despejado. El jefe de la Policía Federal presentó su renuncia. El comisario general Enrique Capdevila dimitió a su cargo ante la ministra de Seguridad, Nilda Garré. En esa cartera ahora deberán analizar la presentación para determinar si la aceptan. Capdevila, de 58 años, había asumido a su cargo el 16 de diciembre de 2010 en reemplazo del comisario general Néstor Valleca. Eugenio Zaffaroni afirmó que hay que democratizar el Poder Judicial, pero sin ocupar el lugar de otros poderes. El juez de la Corte Suprema calificó de grave el exceso de medidas cautelares que se advierte actualmente. Zaffaroni sostuvo que hay un límite, que es la Constitución, y el control de constitucionalidad que tiene la Corte es un poco problemático porque es difuso. El magistrado celebró el debate, aunque lamentó que se haya discutido poco lo que es la ingeniería de la justicia. El tiempo. 28 grados una décima la temperatura en Buenos Aires, la humedad 30%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Mañana más. Quiero un poco de arena, quiero un poco de calor, algunas olas claras así, recayendo sobre el pie. Malecón, malecón. ¿Malecón te parece? Yo me lo imagino, la verdad que me lo imagino sentado en el malecón tomando un mojito en este momento. Y viendo pasar cada tanto turistas norteamericanos que miran para abajo. Cosas para el estilo. ¿Qué dice, Brienza? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Lucho? Pero muy bien de este lado. Se lo escucha tan cerca que parece que estuviera acá en Quilmes, digamos, pero no. Estoy como en Quilmes, mira. Sí. Imagínate. ¿Cómo lo está pasando, Brienza? Está buena la actividad. Sé que hay una movida en este momento en La Habana que está súper interesante. Hay mucha gente allí. Ayer estaba viendo lo de Fito Páez, que por cierto tiene una relación así muy intensa, interesante e importante con La Habana. De hecho, ha escrito un tema para La Habana. Pero bueno, ¿cómo te está tratando a vos ese momento? Bien, la verdad, muy bien. Ayer estuve en el Congreso de Historia y, bueno, lo primero que tengo que decir es que hay una particularidad argentina que es muy, muy difícil de explicar, que es los liberales que en la Argentina son malos, en el resto de Latinoamérica son buenos. ¿Por qué decís eso? Y es imposible salvar esa diferencia. Porque todos los partidos liberales en América Latina han sido progresistas, excepto el de Argentina, que ha sido conservador. Claro. Entonces, cuando uno dice el liberalismo en la Argentina, automáticamente los caribeños y los venezolanos y colombianos dicen, los buenos de la Argentina. Y cuando ellos dicen los liberales colombianos o los liberales cubanos, uno automáticamente piensa, los que masacraron a los, claro, a los indios y a los pueblos originarios y a los sectores populares en el Caribe y en el norte de América del Sur. Y es imposible zanjar esa diferencia. Te digo que es una diferencia ideológica de comprensión de la historia que es imposible de zanjar. Y es como si fueran diálogos entre sordos. Es impresionante cómo uno, la conceptualización puede desconcertar tanto a los interlocutores, ¿no? Prensa, se están cumpliendo 184 años del fusilamiento de Dorrego. Vos sos un tipo que va al bar Dorrego, que se baja en la estación Dorrego, que vive en la calle Dorrego, que escribiste un libro sobre Dorrego. Es más, creo que en el fondo te llamás Hernán Dorrego, pero estás en una... ¿Cómo estás viendo esta fecha? Y para mí el 13 de diciembre es como una fecha particular de la historia argentina, porque además remite, es el primer golpe de Estado en la Argentina, y además remite a toda la violencia política posterior, ¿no? Porque el 13 de diciembre del 28 también es el 3 de febrero del 52, que es el golpe de Caseros, también es el 6 de septiembre del 30, también es el 16 de junio y 16 de septiembre del 55, también es el 24 de marzo del 76, porque en ese 13 de diciembre del 28 se produce una matriz de un golpe de Estado que es la que va a romper la institucionalidad en la Argentina en los 150 años posteriores, que es esa unión entre el liberalismo, argentino, el liberalismo conservador argentino y el brazo armado, ¿no? Un sector de las Fuerzas Armadas que van a ser los encargados siempre de quebrar el orden institucional en la Argentina. Y no lo las fechas, que repito, son las fechas que uno tiene marcados como los golpes de Estado en la Argentina. No digo que son los mismos sectores específicamente, pero sí que es la misma tradición. Y además que se van retroalimentando. La Revolución Libertadora recoge su nombre en la campaña libertadora de Juan Galo de la Valle contra Juan Manuel de Rosas en 1840, ¿no? Entonces, esos juegos de palabras, esos juegos de identificaciones que el mismo liberalismo conservador pone en juego a lo largo de la historia, nos permite a nosotros, a aquellos que hacemos historia desde un lugar nacional y popular, desde esa mirada, jugar también con esas propias identificaciones que ellos hacen, ¿no? ¿Te toca hablar de Dorrego Brins ahora en estos días ahí en La Habana? No, en realidad voy a hablar del proceso constitucional, sí, el viernes, y voy a hablar de San Martín el lunes, en la cátedra sanmartiniana. Lo que pasa es que no se puede hablar de San Martín si uno no habla también de Dorrego, porque San Martín intenta volver al país la última vez cuando gobernaba Dorrego, ¿no? Y no baja, justamente porque Dorrego es condenado a muerte. Y es interesante, porque nunca te explican por qué San Martín no baja y se queda en el barco, claro. Y dice esa famosa frase, no va a manchar su sable con sangre de hermanos, ¿no? Pero en realidad San Martín no baja, y es muy claro, porque ganan los rivadavianos, no ganan sus enemigos. Claro. ¿Para qué voy a bajar? Para que me fusilen, dice San Martín, ¿no? Y allí hay una decisión política de San Martín, no es una decisión de tipo de orden nacional o de orden patriótico, es una decisión claramente política la de San Martín. Entonces vamos a estar hablando un poquito de esas cosas acá. Obviamente la gran preocupación sigue siendo la salud de Chávez, que está allí internado en el CEMIC. Ayer estuve en la residencia de la embajadora Juliana Marino, que es una divina absoluta. Estuvo Pablo de Luque, estuvo en el Topo de Voto, que es el productor de el Topo, mandarle un abrazo grande al Topo. Gastón Paul, sí. Estuvo Gastón Paul, estuve en un par de estrellas del ambiente, y estuvimos charlando hasta largas horas de la noche tomando mojito y esas cosas. ¡Oh, qué bueno! Allí en la residencia de la embajadora, es impresionante la casona, y justo enfrente está la residencia de Hugo Chávez, ¿no? Él está en este momento internado, y lo que se sabe es que la operación salió muy bien, pero que lo más complicado no era la operación, sino el posoperatorio, claro, porque han escarbado tanto en su cuerpo, claro, que es quizás lo más complicado, es ver cómo, claro, reacciona a la operación, ¿no? No, y además es una cosa muy dolorosa. Sí, hay detalles dando vueltas ya, obviamente, de la intervención quirúrgica y toda la zona afectada que tiene Chávez en relación a esta operación. Es una zona de mucha sensibilidad y que genera muchísimo dolor, digamos, porque es la zona lumbar, y eso obviamente va a tener una larga recuperación. ¿Viste lo de las cadenas de oración y toda esa parte que fue? Sí, a mí me dejó impactado, loco, eso. Impactante. Sí, es impactante. Acá obviamente no hay ese tipo de manifestaciones, pero yo las estoy viendo por Telesur, y la verdad es impactante, porque es la iglesia, es el ejército, es el pueblo, ¿no? Uno, como dijo la presidenta Cristina hace unos meses, uno siente envidia cuando ve esas instituciones acompañando un proceso nacional y popular como es el de Hugo Chávez, ¿no? Brienza, un abrazo enorme para aquellos pagos. Te vamos a poner, mira, escuchá. Muy bien. El señor Fito Páez con el tema de Cabo de la Habana. Le quiero decir una cosa. Sí. Le quiero decir una última cosa. Decilo. Ha entrado el viento, el frente frío a La Habana. Sí, ¿cuánto? Ya no tenemos 32 grados como teníamos hasta ayer. Tienen 30. Llegó el invierno y tenemos 30 con 50. Es increíble, porque yo los cubanos, por ejemplo, que conozco, que vienen, y los tipos acá, se abrigan, Luis. Sí, no, es impresionante, porque no puede, los cubanos que vienen acá a Argentina, las veces que he visto cubanos acá o cubanas acá en Argentina, lo que no pueden creer es el frío. Les parece una cosa, dice, ¿cómo ustedes pueden vivir en un lugar donde no hace tanto frío? Dicen, no, loco, te pones un pullover, te pones una campera y ya está. ¿Cómo? ¿Cómo? Es claro, efectivamente, no tienen noción de lo que es el frío. No, es impactante. Brenza, te mandamos impactante. Un abrazo grande para allá. Un abrazo grande. Disfruta tus mojitos. Cuidado, ¿eh? No. Cuidado. Chau. No da cuenta el tipo. Ahí está Hernán Brienza, desde La Habana, que los tiene a los pies. No sabría cómo amarte de otra forma. Qué linda, che, esta canción. A tus pies. Con lo que está cobrando en los actos, ¿no? Según me enteré en este último acto. Es mentira, Magallanes, es mentira eso. ¿Cómo es mentira? Pero claro que es mentira. Si lo dijo Feynman, el bueno. Sí, pero es mentira. Es más, Feynman dijo que también había cobrado Vicentico y Vicentico no fue. Encima, cobró y no tocó. Esto es un despilfarro de dinero. Como le gusta entrar en la confusión, ¿eh? Lo peor es que hay gente que se confunde realmente, que piensa de esas cosas. Pobre Findo, loco. ¿Sabe quién no está confundido? ¿Quién? Luis Majul. ¿Qué dijo? Quizá muchos de los que participaron del festejo no espontáneo y estaban en el escenario desde donde Cristina Fernández habló, se encontraban allí por convicción. Acá viene lo lindo. A ver. Pero estoy seguro de que muchos otros lo hicieron por interés, sí, por conveniencia, sí, o porque estaban sumidos en la intrascendencia y un buen día él y ella le dieron la posibilidad de ingresar en los libros de historia, ¿no? Me refiero a todos estos artistas. ¿Sí lo dice eso? Sí, como Hugo Arana, sí, como sí, claro, Dario Grandinetti. Sí, que sí, necesitan. Fito Páez. Páez, ¿no? Sí, Fito Páez. Sí, sí. Pablo Char, este sistema le da la posibilidad de salir de la intrascendencia, ¿no? Cobrando calle de $100,000, ¿no? Escuche esto. A ver, estoy dispuesto a esto. Se sabe. ¿Me traes un mojito? Esto le va a gustar mucho. A ver. Se sabe que algunas organizaciones humanitarias y ciertos dirigentes fueron beneficiados o prostituidos con dinero del Estado. Se sabe. Es lo que dice Luis. Él sabe. ¿Y por qué no lo escribe? ¿Con nombre y apellido? Claro, lo que sabe que lo diga. Eso estaría mejor que estar diciendo yo sé algo que no te lo voy a decir. A mí me gustó estas organizaciones humanitarias que fueron prostituidas con dinero del Estado. Creo que Luis Majul habla por él cuando dice que los demás estaban allí por convicción, por interés, por conveniencia o por intrascendencia. Yo creo que habla de él. Yo querría morir, morir en La Habana. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves $150. Bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Historias de nuestra historia. O sea, una circunstancia bastante difícil de entender a veces. El temperamento y el carácter de un país creando hecho programa de radio. Lo que podríamos denominar la máscara de Fernando VII. Historias de nuestra historia con Felipe Piña. Lo que hablemos está un poco enmarcado dentro de ese delicadísimo equilibrio. Domingos de 13:15 a 14 por Nacional. Regalá libros, regalá mitomanías argentinas, cómo hablamos de nosotros mismos. El nuevo libro de Alejandro Grimson, publicó Siglo XXI. En la mesa de tus fiestas, Nacional. La radio pública. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 45 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Con Personal, disfruta gratis la TV digital, estés donde estés desde tu celular. Compra el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Para todos. Una radio pública para todos y todas. La radio pública. La radio pública, pública tiene... inclusión. www.radionacional.com.ar. En internet también. Internet también. La radio pública. La radio pública. Radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Sí, 11 horas 46 minutos, información deportiva del señor Santiago Lucía. Ayer para el Mundo Boca fue también una jornada importante. Digo el Mundo Boca por todo lo que engloba, lo que sucedió en el microcentro porteño, la convocatoria que hubo en el Obelisco, en la 9 de julio, que terminó con gravísimos incidentes y que lógicamente está atado también a lo que comentábamos anteriormente de lo que sucedió en San Pablo y también la violencia que a su manera se expresó en el estadio que montaron en Tigre. ¿Pero qué pasó ayer, Santi? Porque es raro. Es raro. La convocatoria no fue oficialmente avalada por Boca como institución. Y en realidad también el sentido de la convocatoria de alguna manera pinta algo que es muy importante de seguir y que tiene que ver con casi ese acuerdo tácito que hay con parte del público con una barra brava. Y lo digo por el sentido de la convocatoria, que tiene que ver con una fecha que en realidad para el hincha de Boca no tiene demasiada significación. Ayer celebraron porque era 12 del 12 del 12. Y la 12. Y esta historia y el jugador número 12, claro. Lo que pasa que la 12, como barra brava, como grupo organizado que tiene sus negocios, ya excedió lo que históricamente era el jugador número 12 y el apoyo que se le podía brindar al equipo en la Bombonera o en cualquier cancha donde se presente Boca. Hoy se está hablando de una organización con una composición completamente distinta a algo genuino que puede ser un hincha y que vaya a ver fútbol. Y la convocatoria tiene que ver con eso, con la 12, y eligieron esto porque eran 3-12 juntos en el calendario, y no una fecha en la que Boca ganó el título del mundo, le ganó al Real Madrid, y creo que eso también está diciendo mucho, y que también habla del acuerdo tácito que hay, de esa manera de avalar por ahí sin ser demasiado consciente a estos grupos organizados, y el club en ningún momento lo respaldó oficialmente, porque ni siquiera sabían cómo venía o cuál era el impulsor o el núcleo o alguna organización o una peña, quién era el que empezó a convocar al público de Boca. Se hizo a través de Facebook, fue una movida que empezó a crecer, un pibe de 19 años que vio que había 3-12 juntos y dijo somos la número 12, la mitad más uno, y empezó a hacer una convocatoria que terminó en lo de ayer. Y como fue la consecuencia de lo que pasó y con los incidentes al final, ya escapa lógicamente a lo que tiene que ver con el fútbol. Pero alguien dijo algo, hubo declaraciones de alguien. No, Boca presentó un comunicado diciendo dice, que si los conocemos, si llegamos a conocer o a identificar en las imágenes algún socio, si la policía presenta los nombres, Boca actuará en consecuencia, si no. El textual dice, en el caso de detectar y reconocer entre los agresores a socios de la institución, qué palabra complicada, institución, tomará medidas drásticas sobre las responsables. Medidas drásticas, ¿qué será una medida drástica? Sí, y expulsarlo como socio, imagino. Lo que pasa es que también Boca no lo avaló. O sea, en ningún momento Boca institución llamó a una convocatoria para que los simpatizantes celebren su día. Yo hay cosas que no entiendo, la verdad es que no entiendo. Y es raro, es raro también cómo termina, porque nadie todavía pudo explicar cuál fue el motor de los incidentes. Claro. O sea, hay cosas que todavía son invisibles. Uh-huh. No, o sea, la violencia por violencia en sí mismo es medio raro, ¿no? Es una práctica que hay que ser demasiado ingenuo para creer que alguien va y baja los vidrios de un negocio importante o empieza a pegarle a otros tipos que se están manifestando. O apedrear a Canal 13, la puerta de Canal 13. ¿Qué sentido hay ahí? Digamos, saquearon en la entrada. Es como, digamos, un nivel de absurdo del tema. Hay un vacío conceptual, pero la gente no es mala porque sí. O sea, evidentemente hay algo atrás y hay también una decisión de no expresar, de no darle contenido a esa violencia. Por algo se está haciendo, evidentemente que por algo se está haciendo, y también por algo no quieren salir a decir qué es lo que los impulsa a esta violencia. Gracias, Santi. Mañana Más. Se llama Children's Song. Canciones para niños o para chicos. Y eso me encanta, digo, cuando un gran pianista se dedica a hacer canciones para chicos, me parece genial. Para que pase música que los chicos no van a poder escuchar mucho. Pero los que no, los que somos grandes nos damos cuenta que tiene rasgos infantiles. Está bueno para escuchar mensajes que ustedes estuvieron mandando al 4999-8700. El programa de ustedes es uno de los programas que más representa la democracia en la Argentina. Nosotros nos identificamos con su programa. Por favor, Ula, trata de darle algunas clases a Magallanes para ver si se le cae una gota de democracia. Caso contrario, mandalo acá a La Matanza, a la República La Matanza, que le vamos a enseñar lo que es vivir en democracia. Habla Rubén de Ramos. Gracias, Rubén. Lo vamos a llevar, Rubén, no te preocupes. Y yo le he visto gotas de democracia a Magallanes, pero eran de sudor en realidad. Rubén, La Matanza, qué nombre que se pusieron también ahí, ¿no? ¿En dónde? ¿Por qué no se ponen La Bonanza? No, La Matanza. Bueno, porque no tiene que ver con... ¿Usted sabe por qué le dicen La Matanza? ¿Por qué se llama La Matanza? No sé, ¿por qué no ponen Harvard? ¿Por qué? Yo no tengo idea, porque... ¿Aló? Sí, hola, queridos amigos, habla Marisa de Santa Fe. Hola, Marisa. Miren, quería decirles que anoche me quedé hasta las 3 de la mañana para terminar El Loco Bielsa, El Loco Rego de Bielsa. Díganle que me encantó el libro, me gustó muchísimo. Lástima que la historia argentina se repite, es una desgracia. Pero bueno, ahora tenemos mucha esperanza con este gobierno, así que vamos a hacer fuerza a todos. Un beso grande y felices fiestas. Gracias. Gracias, Che. En nombre del Loco Bielsa también. Sí, que está más loco que nunca ahora, además. Perdido y en La Habana. Bueno, César pregunta si alguien le puede explicar cuál es el problema con la energía eléctrica. ¿A qué se deben los reiterados cortes de luz? ¿Son programados? Él agradecería si se puede dar a conocer algo acerca de esta cuestión. Vamos a tomarlo al tema, porque obviamente es un tema que preocupa muchísimo a todos los que vivimos en Capital Federal. Hay muchos cortes en este momento y está vinculado obviamente a un crecimiento... Así, por sentido común, a un crecimiento de la ciudad, a un crecimiento de los edificios y demás. Entonces yo ya les vengo contando eso de que ponen unos generadores electrónicos, son unas máquinas de tren que enchufan a la cámara distribuidora de distintos barrios. Creo que hay 14 ya instalados para poder sostener el consumo energético de los distintos barrios. Pero vamos a tomarlo al tema. Mañana vamos a hablar con alguien que sepa bien de esto, así podemos darte una respuesta más concreta y también poner en perspectiva qué es lo que va a pasar en el verano. Si pensás que ya tenés toda la info, ¡esperá! Todavía no escuchaste Ronda de Noticias. Este jueves se realiza la séptima edición del Día de las Películas Familiares, en donde tienen permiso de exhibición todas aquellas filmaciones domésticas, escolares, de viaje y festivos familiares. Desde las 20, Casa del Bicentenario, Riobamba 985. Y hoy, a las 19:30, en TEA La Valle 2083, la presentación del libro El Abrazo del Ocio, de Juan José Pano. Qué lindo. Un divertido libro sobre juego de palabras que editó Coligüe. Ya lo tendremos, este libro, lo veremos con más detalle. Todos sabemos que en Estados Unidos se tortura, ¿verdad? Sobre todo en la base de Guantánamo. Ahora el juez militar que está a cargo de la justicia en la base, que se llama James Paul, ordenó que todos los testimonios de los acusados del 11 de septiembre, que están detenidos allí, se mantengan como información clasificada para impedir que se sepan los detalles de la captura de los acusados,